Los originales, como siempre, únicos. Va. Oye, ¿qué pasó con tu novio? ¿Sigue enfermo el corazón? Hola, ¿cómo estás, mi Jaime? Bien, mi amor, linda. ¿Qué pasó con tu novio? ¿Sigue enfermo el corazón? Mi novio está... Casi no lo matas antier. No, claro. Está mucho mejor, la verdad, está mucho mejor. Pero sigue en su recuperación. Pero un minuto, ¿pero qué fue lo que le hicieron? ¿Corazón abierto? Como la novela. ¿Corazón partido? Pues, más bien. Es que curar un corazón es duro. Eso no pasa en un día. Y tú dándole candela y no ofreciéndole ni un tinto, ni colota. Nada, 5-9. Yo le ofrezco mi amor y mi cariño y mi amistad siempre. Nada de eso, no ha ofrecido nada de eso. Con un poquito de cariño el tipo se recupera. Toma alientos, ¿no? Acuérdense las... las estufas calóricas. ¿Cómo olvidarlas? ¿Cómo? Pues imagínese. Usted prendía el fogón y lo bajaba pasito y lo dejaba bajito. Sí. ¿Usted se acuerda cómo llamaban en nuestra época a esas chicas calóricas? Sí, me acuerdo. No debe ser un buen nombre. No, porque pues hombre, estamos temprano. ¿Por qué no? ¿Por qué me toca a mí decirlo? ¿Por qué no dice usted? No, porque usted es el que está poniendo el tema. Yo simplemente... Pero Orlando, uno se imagina. ¿Tú te acuerdas cómo le decían a las chicas calóricas hace 30 años? Nos está haciendo una cara de que no tiene ni idea. Orlando, ¿te puedo pedir que me ayudes? Yo creo que él no tiene ni idea. ¿Cómo se le decían decía a las chicas calóricas? Orlando. Señor, ¿cómo le decían a las chicas que ponían el fuego bajito y dejaban a los hombres prendidos y no hacían nada? Ah, no, es que ¿para qué prendían la estufa y esa fuga de gas ahí para nada? Gastar gas. Pero ¿cómo les decían en nuestra época? Dígalo. Ya voy a acordar, espérame. No, qué horror. Yo prefiero que no. Me pasó lo mismo, Orlin, fresco. No, pues que eso suena feo. No suena feo, es la verdad. No suena terrible. Calenta, bueno. Las calenta. ¡Dígalo! No, porque después comienzan que yo dije que es que Orlando. No, está, tiene inmunidad, bro. Sí, que quede claro, hay audio, queda grabado. Hay inmunidad. Inmunidad. Uy, no sé. Las, inmunidad. Eran las famosas calentahuevos. No. Calentahuevos, pero... Sí. Ahí calentaban y calentaban, pero a la hora del té no pasaba nada. No le duele una muela diciendo eso. Y se iba uno con sí, dolor sí, no. A nadie le duele una muela diciéndolo. Es que usted es un cobarde, Nicolás. No. Mejor decir puro tilín, tilín y nada de paletas. No, calenta huevos me parece. No. Con eso. No, pero es pesado el pero término. Es cierto. No es pesado, pero es cierto. Que va a ser pesado, es la verdad, hombre. ¿Qué se quiere? Yo no le decía, porque esa es pura calenta huevos. ¿Y qué? ¿En serio? No. Pendejo. Pero es que era un dicho demasiado popular. Nico no ha nacido. Orlando ha nacido, Nicolás. No. No. Un pendejo aplastado ahí en la sala con los papás. Los papis ahí. Hablando de cosas, de experiencias, el papi, hablando de experiencias en su juventud. Y el muchachito juraba que no, y quería ser grande para aprender eso. Y ¿Qué pasa? No, hoy te voy a dar mucha inmunidad. Quiero que levantes a Nico por... ¿Por qué? Por cobarde. No, es muy ordinaria esa expresión. Blanco, o es negro. Estoy de acuerdo es la que se usaba. Es muy ordinaria esa expresión, pero es muy ordinaria. ¿Y hoy en día cómo se dice, Nico? No, yo creo que sigue vigente el término, ¿o no? Claro, ¿cierto? Yo creo que no ha pasado el tiempo. Ya no se usa tanto, pero la gente lo conoce, igual la gente lo conoce. Exacto. Ahora, obviamente sí, pero ¿a usted no le parece, Orlando, que Nicolás es un cobarde al aire? Pero absoluto. Parece que hubiera nacido el día de los temblores. No, pero habla el que le tiene miedo a Troller, imagínese. Él nunca se expresa así, jamás. Ese muchachito nació el día de los temblores, Jaime. Solo miedo. Bueno, Nicolás, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy en los originales, Miriam. El tema del día de hoy ya se lo cuento. No, yo espero. Sí, espere, porque es que estaba buscando aquí una cosita y se me refundió el papel. No, mire, estar hablando con los amigos. ¿A qué procedimiento médico te sometiste y estás arrepentido? ¿Quién comienza? Tú, Michelle. Uy, no, yo no tengo como tantos procedimientos. No, pero no pienses que no te has hecho nada porque se te nota. Pero Nico, no tengo nada hecho. ¿No? No, Nico. ¿No te has hecho nada? Estás absolutamente una respingada, segura, algo así. No, no, no, no, pregunto sin. Porque es que yo miro mucho, fe. ¿Estás segura? Sí, ¿tú miras mucho? Yo miro mucho lo que hace la gente. ¿Qué tal? Yo miro una persona y veo que al día siguiente es diferente y digo, ¿qué hizo algo? Y yo sé qué. No, pero además estás preguntando qué procedimiento médico te sometiste y estás arrepentido, es la pregunta. ¿Cuál? Sí. ¿Estás feliz de todo lo que te han hecho? No, primero no me he hecho nada. ¿No te has segundo, hecho nunca nada, en serio? Único. ¿Te lo juras? Sí, te lo juro. Nada, de hermanito, no sé. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Dice. No sé. No, porque eso no son procedimientos médicos. Bueno, estético, pues si quieres. No, tampoco, todavía no me he puesto botox. Estéticos. Pero pienso, ya casi que va a cumplir 34. ¿Pero qué te harías entonces? Me pondría botox, por ejemplo. ¿Sí? Sí, un poquito. ¿En dónde? El botox sirve para... ¿Labios? No, eso no es... No, eso la es gente colágeno, se pone botox. Eso es ácido hialurónico, es el que se pone en los labios. Se inflan. Son... Sí. Pero te inflaré los carillitas, labios. Carillitas nunca. ¿Te inflaré los labios? Es que carillitas. Sí, ¿por qué no? No, no sé. ¿Carillitas no has tenido? Pregunto, nomás. No, no. Bueno, Nico, ¿usted de qué procedimiento se arrepiente? ¿Yo de qué procedimiento me arrepiento? Pues bueno, yo me mandé a respingar un poquito la nariz. No, estoy hablando en serio, Nico. No, es que no me he hecho ninguno. Bien. Es que cuando me han hecho procedimientos médicos es porque ha sido una cosa de gravedad. La vesícula, los chalaciones, han sido cosas graves. Graves. ¿Qué va a ser grave una chalación? Gravísimo, es muy grave. Bueno, yo tengo un brazo metálico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se me partió el codo, salió, volvió a entrar el hueso y se partió en mil pedazos. Y tengo la una. ¿La pregunta es si estás satisfecha? No, yo quisiera quitármelo. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿El brazo o el platino? Sí, exacto. No, la platina es insoportable. No. Sí, yo quisiera ¿por quitarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las noches pero hace estamos frío. Estamos sacando ya verdades. ¿Cierto? Sí, no, pues porque si me arrepiento, o sea, ya me la quiero quitar, ¿no? Es y que por la noche, cuando hace frío, duele. ¿Sientes? ¿Te molesta? Sí, y me ha pasado en los aeropuertos que también ha sonado cuando paso. Ah, ¿sí? No, pero sí. Uno saca una cosa médica y lo dejan pasar. Claro, pero igual es ahí. Harto. Sí, qué pereza. Y duele al hacer ejercicio. Con tantos viajes a United States of America. Y pues, Orlando, bueno. ¿Tú qué procedimiento tienes que no te quedó bien? Sí, ¿qué procedimiento médico que no? El ojito, papito, quedó bajito. Es que ahí sí tocó. No, ese ojito quedó bien. Quedó bajito, Orlandito. No, es que no se lo hubiera abierto. Pero eso quedó sí un poquito mayor. Apagadito. Fuerza mayor tocó. Eso fue fuerza mayor. Pero quedó así mal hecho, sí. Quedó bajito. No. Pero si el señor Jeff Bezos no ha podido y tiene 220 mil millones de dólares. No, eso es lo que hoy me tocó una. Creo que te dio el seguro de la reina Sofía. Estuve contigo. Con el ojo en la mano, Nico. Chief, ayúdame no. Yo, pero ¿yo qué hago con el ojo? Con el ojo. Darle besitos. Besos en los ojos. Eso claro. En el ojo. Y duró 15 años en un pleito. Sí. Y al final apareció otro individuo que fue feliz. Dijo, qué pena, pero yo quedé con un daño psicológico terrible y le quitó la mitad de la plata. No. Su nombre es Luis Alfonso Salazar. ¿Ah? Y eso pasaba como una reina en los corredores del hospital mientras yo estaba en la clínica tirado en una camilla con el ojo afuera. No, pero nunca demandó. Cuando vio que usted se metió con el abogado famoso, dijo. Entonces el tipo dijo, no, mira, tico, yo quedé con un problema psicológico muy cerrado. Ese día, Jaime, que usted y llegó el tipo a la clínica, metió la vaina y te quitaron la mitad, claro, Orlando. No, claro, Orly. Claro. Y el hombre pasaba como una reinita en la silla de ruedas, lo iban paseando por los corredores con la manita saludando como una reina sin tener nada. ¿En serio? Qué bueno. Pero él no hizo nada ahí, él se fue, no hizo nada. Ya cuando vio que el pleito estaba avanzado, Nico dijo, uy, es el momento. ¿Qué pasó acá? Me subo a este y bus entró de entró y le sacó la mitad del pleito, no. Que fue una porquería. Pero pues eran 25 millones para Orlando y le quitó la mitad. No, hágame el favor. No, le sacó esa plata. Por daño psicológico. No. Por el trauma, él nunca tuvo ningún trauma. Él se paró y se fue del taxi. Y lo peor, el peor daño psicológico. A mí me tocó ir a recoger a Orlando, me llamaron que Orlando está en la Reina Sofía. ¡Ay, chief, no me dejes, no me dejes! ¡No me dejes, decía! ¡No! Y me mostraba el ojo, me daba el ojo y yo le decía, ¿qué hago con este? ¿Y qué hiciste con eso? Besos. No, pues se lo di al doctor y el doctor lo cosió, pero lo cosió mal y quedó con el ojito un poquito apagado. Eso no es problema. Él tiene el ojo apagadito, no como el de Jeff. No me cogió y el pelo. Y levantar ese ojo, hermano. No, eso tiene eso su trabajo. Eso toca, no, 920 mil millones de dólares no dan para eso. Eso, el tipo me cogió del pelo literal y me pasaba por esa máquina Singer así en las cejas, para lado y lado. Para coser esa chamba, uy. Pero con razón. ¿Ah? Muy duro. Y el taxista, creo que nunca pagó nada, ¿no? No, es que la culpa no fue del taxista, pero al tipo le acabaron el taxi, se lo acabaron literalmente, no le sirvió y no le respondieron por nada. No. Al hombre. ¿Y cómo fue? ¿Usted iba en un taxi? Íbamos en un taxi, en la misma dirección, le dije a Luis Alfonso, yo te dejo ahí en la casa y yo sigo que yo vivo a 10 minutos. Yo sigo en el mismo taxi, cogemos el mismo taxi. Para cuidarnos, pues, que cada uno supiera las placas en que iba montado y la cosa. Te cuidar todo, claro. El flaco y después entonces del resulta pleito, que, ¿no? El flaco cuidó por su bolsillo. Sí. Entonces, cuando el flaco se iba bajando del taxi, me dio por tomarle el pelo y le dije, flaco, venga un momentico, pero yo no tenía nada que decirle. Sí. Cosas de Dios, fíjense ustedes. Cosas de Dios. Cuando el flaco llega y se sienta al lado mío, sí. Se vuelve y se mete al taxi y se sienta. Y me dice, ¿qué fue? Le pongo la mano al hombre y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Que hasta luego, hermano. Como Nicolás, hasta luego, bye, bye. Sí, por mamarle gallo. Y justo en ese momento sentimos un totazo por detrás en ese taxi, pero con todo. Violento ese totazo. Y ese fue el que nos mandó a volar. Y el taxi del golpe, si yo no llamo a Luis Alfonso, el taxi se subió al andén y se estrelló contra el muro donde estaba Luis Alfonso. O sea, lo acaba. Terrible, claro. Cosas de Dios. Pero no hubiera sido mejor para que te quedes con todo el dinero. Pues yo diría, ¿no? O sea, le salvaste la vida y te tocó pagarle. Le conecté unos grandes abogados y los grandes abogados a los 10 años le resolvieron el problema, Nico. Era la justicia de este país, imagínese. Increíble, ¿no? 23 millones de pesos. Faltando 3 años apareció un tipo, qué pena con ustedes. Pero tengo un trauma psicológico. No, por eso. Que eso sí es. Y se fue con la mitad de la vaina. No. Oiga, director, yo aprovecho justamente este momento de recorderis para enviarle un gran, gran saludo a mi abogado favorito. Lo admiro con toda mi cabeza, con el corazón, con todo el duro de este país. Es él. Doc, que hizo si me todo está escuchando, un abrazo gratis, ¿no? No, abrazo. ¿Cuánto te debo? Bacán. Ahora, con plata eso sale más rápido, ¿no? Pues, es que eso, es que... eso al gatán es muy jodido, ¿no, brother? Bueno, pero el ojito no te quedó así como uno quisiera, ¿no? No, pero no. Apagadito, con una mirada así como lontana. Pero mire que después de eso logré una que otra conquista, porque esas eran heridas de guerra, entonces no. me hacía interesante, te veías interesante. Pero ¿cuál fue la conquista? ¿Laura Acuña? No recuerdo. No supimos, sí, no nos quedó. Con Laura tocaba aplicar otras estrategias. Ojos, vemos. La de los zapatos, ¿sí o no? Sí. Bueno, porque con ese genio me podía uno acercar mucho. Uy, no, con ese genio te vas poniendo a... ¿Y tan linda y brava? Tan linda y brava. Bueno, tema del día, Nicolás, otra vez. ¿A qué procedimiento médico te sometiste y estás arrepentido? Creo que me voy a quedar sin batería. No diga. Es que me tocó un día muy pesado hoy. No, bueno, diga, hombre. Vamos a comenzar con una canción que se llama Fools Rushing, que es un clásico de American Standards. Esta versión que es muy linda del grupo Disclosure. Bueno, no, abajo para mí el presidente Donald Trump. Cada día está peor. Está terrible, ¿no? Sí. Horrible. Uy, está muy gaga y muy cansón. Todos los días hay algo nuevo. Y saca y firma esas vainas y las muestra. ¿Para qué muestra eso? Firme y firme. Callao, mijo. Con un esfero, hermano. Que le encanta hacer show. Con un flumaster. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está en su cruzada contra los inmigrantes solo. Ha decidido convertir a las personas indocumentadas en el enemigo. Y en Estados Unidos le están comiendo el cuento dos gobernadores republicanos. El de Mississippi hizo la propuesta y la justicia lo acabó. ¿Qué es lo que está salvando Estados Unidos? La justicia. La justicia es la que dice no va, lo que diga este tipo. Sí. Pero el de Missouri va en tramitación. ¿Sabe cuál es la iniciativa? A ver. A mí me parece pagarle $1,000 al informante que diga dónde hay un inmigrante sin papeles. ¿Usted se imagina esta cacería de brujas que este salvaje va a desatar? $1,000 Ya empezó esa cacería. No, pero eso... Un método muy mafioso, además. Un método muy mafioso. Mafia. Un método muy mafioso. Son guaches. O sea, la Gestapo. ¿La qué? Gestapo. Gestapo. Nico, corríjame. Un método muy mafioso. Lo segundo que les quiero decir de este señor es que me parece inmundo. ¿Cómo es inmundo? Es que ya el señor Netanyahu... Sí. Ah. El otro es impresentable. No, pues es que no hay manera. Dijo que definitivamente la idea de Trump es maravillosa y que quieren desplazar 1,5 millones de Gaza, de los palestinos, porque le parece una gran idea que hagan un complejo. No, por eso. Todo el mundo se fue contra ellos. ¿Pero quién no está contra ellos? El títere ese de Benjamín Netanyahu, sí, que hace lo que le diga Trump. Y dijo, señor, yo lo acojo. Y Trump hoy demandó a la Corte Penal Internacional por perseguir a Netanyahu. No, este tipo es terrible, es insoportable. Pero perdón, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo el tema de Israel, pero ¿cuál es esa solidaridad de qué? O sea, hay que ser solidarios con el pueblo de Israel. Claro. Pero no con ese ampón que los maneja. No, de acuerdo. Es que es absurdo. Son íntimos. Y acuérdese una cultura general. Sí. Los cristianos del mundo consideran que Israel es intocable porque ahí nació Cristo. Claro. Eso está perfecto. Y que ese pueblo es un pueblo que es el sagrado de Dios. Perfecto. Pero por eso no vamos a... Sí, a tener patente de méritos al ampón que está manejando ese país y que mató a 60,000 personas. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Y estoy de acuerdo con todos los cristianos y la cultura de la Biblia que dice que Israel es un pueblo sagrado y que no lo pueden tocar. Y miren lo que ha pasado por esas cosas. Es todo un desastre esos muchachos. No, pero no ahorita, mírenlo desde hace unos tiempos, no quiero recordar. No, eso no es nuevo. Y la otra idea es hacer a Canadá el estado 51 de Estados Unidos. Mire, no. Ese man, la única manera... Es que la justicia lo pare. Lo están parando todos los días, Michelle. Todos los días le dicen que no. Pero imagínese, doy $1,000 por man que sapee a un pobre latino. Vi ayer una gente que sacaron por allá de Cleveland, Ohio. Unas personas comunes y corrientes, esposados. No, por eso. Y ya llegaron los primeros presos a Guantánamo. Sí, ya llegaron. Que unos venezolanos, que hicieron, nadie sabe nada. Guantánamo estaba destruida, habían 100 prisioneros y quieren meter 30,000. Entonces mandó a reconstruir Guantánamo. Sí, a poner unas carpas ese y demás. Man es un absoluto dictador. Sí. Pésima idea haber pensado que ese tipo iba a cambiar. Pues es que yo no sé era quién imposible. Fue tan verde de pensar eso. No, Nicolás y yo hablamos, perdón, el tipo llega como... ¿Cómo se llama? Pensaba como... que no iba a ser tan radical. Uy, no, eso como Pirri. ¿Cómo? Recargado. Recargado. ¿Sí? Recargado de estupideces. Yo creo que es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos. Sin, o sea, extrañamos al Cucho, imagínese. Pues está muy bien, porque no, bueno, divino, lleva cuántos divino, días divino, en el mundo. Una ternura lleva Cucho. 15 días, Michelle. No 15. Nada. Y ese 15. Es el inicio. Y todos los días saca esos flumasters. Es que uno puede firmar con Sharpies. Todo. Donde la firma es Y es que la firma de él dura como 11 minutos firmando, son como 16 páginas. No, es una cosa insoportable. Yo estoy muy preocupado por los gringos, le cuento. No, y hay mucha gente derecha. Los banqueros, por ejemplo. Sí, claro. Trump nos va a salvar la vida. Esa pues es la solución. ¿La economía era lo que les preocupaba? ¿Cuál economía? Es que la economía se va a caer porque está en una burbuja. Mm. Él no tiene cómo mantenerla, Michelle. Claro, pero se le entregaron no por Biden, porque Estados Unidos es un motor muy grande, pero va a empezar a caerse. Acuérdate de mí. Pero no porque Trump haga nada, es que la economía no la maneja un presidente. La maneja el desarrollo de un país, imagínate. Sí, pero la gente estaba esperanzada de que la economía iba a mejorar, etcétera, porque... Porque bueno, ¿más? su primer gobierno un poco como la espada o la lanza. Fue perdón, Nicolás, bueno, le tocó a la gente, eso a él. Él no hizo nada por claro, eso, hombre. El lugar indicado, háganme la hora caso. Indicada. Pero la gente siempre que tenía Biden las tres premisas. Un gran financiero. Entregó el país en el mejor momento de la historia de los valores de todas las empresas en Estados Unidos. Pues está muy Eso no fue cucho. Biden. Está muy cucho. No. Lo adoro. Hoy en día me hace falta el guión. A mí también me hace falta el cucho y me tiene. ¿Sí? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De acuerdo. Fue un desgraciado. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y sabe qué es lo más lindo de Biden? Del cuchito lindo, sí. Que no tiene cómo sentarse a hacer conferencias a $1,000,000 porque no tiene no hay fuerza el garbo, el ímpetu. Y se refunde por ahí, se pierde en un pasillo o algo, ¿no? Clinton sigue hablando pendejadas y le pagan $500,000. Pero Biden... Y no. Clinton también mira al horizonte y solo ve a Orlando, él no ve más. Y eso que ve como borroso. Oiga, pero pobre mi cucho, no, ¿verdad? Mi cucho lindo. Ahora sí lo extrañamos. El cucho lo extrañamos. Uy, mi cucho lindo, me hace una falta el cucho. Y la mujer del cucho. Ah, linda. Oye, y siempre iba tranquilo. Él nunca le hizo daño a nadie. Estaba muy perdido. Ay, el no cucho. Empiecen a defenderlo, que ustedes eran los primeros en darle. Yo no fui, fue Nicolás el que lo acabó. Estaba muy... Me da pena contigo, sí. Pero yo me molestaba con él. Claro. Y le decía que le iban a quitar la visa todos los días, Michelle. Por favor, me respete. Estaba muy... Pero en eso sí podemos llegar a un consenso. ¿Cuál es el consenso? Lo acabaste. Estaba muy perdido el cucho. No, eso señor. Lo sacaba usted de la casa. Eso fue que lo cogieron en un debate. Usted sabe que es pelear con Trump. Hoy volví a ver el juicio de Jennifer Hermoso. Sí. Y entonces están en la fiscalía atacando a un testigo que se está contradiciendo, ¿no? Sí. Sí. Y entonces ese magistrado, que es una porquería, un viejo gaga que solo quiere que la vieja pierda, ¿no? Sí. Entonces el fiscal dice, pero señor magistrado, permítame, porque estoy tratando de hacerle preguntas porque se está contradiciendo. No, tú te callas. Siguiente pregunta. No. ¿Por qué no te callas? Es que la pregunta es que un fiscal tiene derecho a hacer muchas preguntas hasta que la persona se contradiga. Y le digo, discúlpeme, señor magistrado o juez o rey, pero es que el señor se está contradiciendo y por eso es, usted no pregunta más. Siga la siguiente pregunta. No, ese no, es un idiota. Es un cretino, sí. O sea. Viejo gaga, yo lo sacaría y lo sacaría hoy de ese trabajo. Uy, sí, qué viejo. ¿Se imagina que uno no puede hablar? Pero es que la señora lleva ahí 5 minutos y tú le preguntas lo mismo, y ya contestó. ¿Qué hacemos? Pasa. Yo, es que se está contradiciendo el testigo. ¿Quién dijo eso? Siguiente sigamos, pregunta. Sigamos. No, es que no deja hablar. Es un imbécil. Ahora ustedes no se sientan a oír esa vaina. Yo no tengo nada que hacer. Entonces yo me siento a oír a ese poco de gente hablando de ese caso. No, por eso, pero... Solo espero a Luis Rubiales, hermano. Es lo único. Y a mí me da una... No voy a dimitir, Orlando. Exacto. No voy a dimitir. A mí me da una tristeza con mi cucho. Ay, ahora sí es mi cucho lindo. Me hace una falta. No, usted lo volvió pedazos. Sí. Pero me hace falta mi cucho. Y le dije que le iban a quitar la visa 100 veces y ahora... Sí, mire. Me parece que ahorita estamos... Orlando, dije que no voy a dimitir o no estás en el programa. En los originales. Y no voy a dimitir. No, pues tan varoncito. No voy a dimitir. Otra vez. No voy a dimitir. No. Se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tuti. Moraleja, nunca digas... No voy a dimitir. Uy, qué perfecto. Pero además le quitó la parte de payasería. Qué falta amarilla de para Nicolás Samper, por mentiroso. ¿Por qué? Amarilla. ¿Por qué mentiroso? Porque usted odiaba los bailes. No, pero una cosa es que uno puede cambiar de opinión. Ya le puse la amarilla, hermano, eso no se devuelve. Pero uno no puede cambiar de opinión. O es que las amarillas uno tiene que devolverlas, yo no conozco eso. Pero uno no puede cambiar de opinión. Claro, es un pendejo vendido. No, no, es que mi cucho me hace falta. ¿Y sabe quién le daba también madera, Michelle? ¿Quién? Al que le ponía la caloric despacito al troller. ¿Qué? Es que lo tienes como una llama, por eso se casi se muere. ¿No? Eso es como el arroz ahumado. Bueno, mire, mañana... Cháchara eso. Cháchara, por favor, eso, pero no es para su amiguito... Cháchara. Mejía, que no aportó nada a nuestro almuerzo. No, déjeme algo. Es echar cháchara. Yo no soy. Sí, pero ustedes dos, yo. Pero soy un buen conversador. Cuando el intelecto de uno es superior es muy difícil. Un ciudadano de a pie, el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Mi gordo, y de claro. Temas de actualidad, cultura, deportes, música. Ese día usted me dice, es un talento. No abro la boca. El final del día, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la noche. Pues, yo, Augusto Nicolás. En los originales de la FM. No, quería hablarles de una vaina súper delicadísima. ¿Más? Delicadísima. Mañana son los premios Goya y es la primera vez que les puedo decir que vi todas las películas de los premios. Ah, ¿me está hablando en serio? ¿Vio todas? ¿Todas? Completas. Buenísimo. O sea, no me falta ni una de las nominadas. Tengo una pregunta. Me falta una. Que están dando, pero es como a las 3 de la tarde, y meterse un cine a las 3 de la tarde es muy lobo. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se echó motoso en alguna película? ¿Seguro? En todas, pero pues uno tiene derecho a echarse 10 palos. Pero por 10 palos no pasa nada. No, preguntaba. Pero si la película más dura 3 horas. Preguntaba. No, nomás. Ninguna dura más de 2, sino que, excepto esta de Emilia Pérez, entonces uno se echaba un dormiloncito. En Emilia Pérez lo que pasa es que estaba en una crisis emocional que me tocó salirme del teatro. ¿Y qué motoso se echó? ¿Cuánto se echó de motoso el más largo? No, nada, me salí, no podía pensar. Y entonces mi hija me dijo, es que eso es de amores, y yo le dije, eso es, la odié. Sí. Y después le dije, ¿sabes que no la odié? Es que estaba en unos problemas emocionales y sentimentales muy berracos, Cris. Yo quiero volver a verla. ¿En qué quedaste? En esto. ¿Te dormiste? Le dije, no. Pero es que no entendí ni una palabra. Me dijo, hazme un favor, vuélvetela a ver completa. Claro. Y fui y la vi completa. Es una muy buena película y aquí voy. Mañana se entregan los premios Goya en Granada. Qué bueno. Sí. Los grandes ausentes son Almodóvar, porque no le van a dar nada. Ni la hora, ¿no? La señorita Penélope Cruz, porque ya estamos hasta la coronilla de Penélope Cruz. Pero linda. ¿Y sabe quién no va? ¿Quién? La superhembra, según ¿quién? Michelle, la chica Gascón. Sí, no, ayer voy a contar por qué, es que es mi nota. Ayer la contamos. La superhembra. No, señora, ¿por qué no va? Sí. Porque todo el mundo de la película, y lo hablamos ayer, le dio la espalda y no la pueden ni ver. Sí. ¿Y saben qué decidieron? Ah. Que si llega a ganar algo, sí, lo reciban los distribuidores de la película. Ah, no diga. El director no va absolutamente nadie. Les puedo informar oficialmente que esa vieja no se va a ganar ni la hora. Eso le iba a decir. No, ya está cancelada. Oiga, pero, públicamente. Pero eso le iba a decir, hoy ha cambiado mucho porque la cancelaron, la funaron, como dicen, sí, ahora, ¿no? Perdón, ¿quién le dijo eso ayer? Pero eso yo lo conozco. Perdóneme, yo lo conozco desde que tengo dientes de leche. Roja para Nicolás. ¿Por qué? ¿Por qué roja? Por payaso y por sobrado. Oiga eso. Quitar el pitazo. Será correcto. Qué sordo. Roja, cállese un rato. Está saliendo una gota de sangre de los oídos. Corrected them, sir. Y Orlando debe estar con una sonrisa. Uy, que le cabe en la boca. Esos dientes blancos. El ojo se le abrió por primera vez. Se le mejoró mucho, le cuento ahorita. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? No. Ay, lo siento, Nico. No, es que usted es muy cansón, todo lo sabe, todo lo conoce desde hace 20 años, usted no sabe nada. ¿Cómo va el arepazo, Michelle? Mi car tiene menos 19. Ay, mi car. Amarilla para Michelle por Zapa. ¿Por qué? Mi car tiene menos 19, porque dices car. Sí. No, porque es mío, yo puedo decir mi car. Ah, es tuyo. Somos, ¿es tuyo? Nos pertenecemos, pero... el uno al otro. Corrected themselves. Por eso está ahí en la cama. A ver. La caloric mayor. ¿Cómo era de paso entonces? Car tiene menos 19. Si me decís mi car, roja. Ridículo. Yo tengo menos 9, Oli tiene menos 9, Nico tiene menos 6. Bueno, Nico, esa vaina se ha pegado una disparada terrible. Comenzamos diciendo que no, y alguien me dijo, no, pero esa academia adora lo nuevo, lo inclusivo, no sé qué. Uy, pero esa vieja le cae como una patada a todo el mundo. Pero es que esos tweets estuvieron muy agresivos. Es que ahí va mi pregunta. No. ¿Usted cree... Es que tengo el resumen de los tweets para recordarlos ahorita. Pero usted me deja hacerle una pregunta. Si no hubiera pasado todo ese escándalo, o sea, digamos, se gana que el Oscar. Sí, eso no era lo que quería gana saber. El Oscar. ¿Y por qué se lo gana? Porque es trans, porque se volvió de hombre, mujer, porque ya somos inclusivos, porque la academia cree que todo eso es unas cosas muy importantes y porque sería la primera vez que le dan un Oscar a una artista trans. Sí. Punto. Una película se ganó un Oscar, la chilena, que se llama La Mujer Fantástica, sí, pero la película que se lo ganó y era la historia de una chica trans, sí, pero se ganó la película y no estuvo nominada a nada. Sí. Pero es que esta chica era mejor actriz. Y les digo lo que va a pasar. A ver. Tristemente, porque me parece horrible, se lo va a ganar Demi Moore. Imagínense. Yo creo que sí. Sí, también está muy opinada. Sí. Y al descartar a Emilia Pérez. Es terriblemente malo el papel. ¿El de la sustancia? ¿La sustancia? No, hermano. Eso, pero ella dijo desde el principio que le estaba apuntando un premio con eso. No. Ella es con la Sofía Gascón, sin haber abierto la jeta como la abrió hace 20 años, no tenía ninguna posibilidad. ¿No? No, es que ahorita vamos a hacer el resumen de las cosas que dijo doña Sophie Gascón. Y Demi Moore, acabó con la película, ¿no? Oh. Ah, no, pero le me echó una palada todo el mundo, de tierra. Ella dijo que ella se retira y sale de todo para no dañar la película. Ya se tiró en todo, ya hombre. Ya dañó todo. El director Jack Odiar la odia, odiar la odia. Sí, pero él también bueno, está cancelado. El humor está de luto. ¿Qué dijo usted? El humor está de luto. ¿Y? Con mortaja prestada. Está perfecto el comentario, Cristian, deja de engatillar a este muchacho. Oiga, pero no, ¿no tiene otra guerra ahí? ¿No tiene otra rival de Demi Moore, digo yo? No, no tiene. Cuéntame los 5 nominados. Ahí no hay mucho de dónde sacar. No, cuéntamelos, porque es que a mí se me olvidaron. Cuéntamelos. Y no. Yo te digo, ¿los nominados qué? A mejor actriz. En los premios Oscar, porque como la discusión es... Todo es payar. Todo, lo único que ahora es ganarse un Oscar. Nunca se les olvide. Dime cuáles son las 5 nominadas. Despacio. Nominados. Yo te digo. Bueno, está Demi Moore por La Sustancia. Ok. Carla Sofía Gascón. Está Cynthia Erivo, que está por Wicked. Está Mickey Madison por Anora. Y está Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí. Bueno, Fernanda Torres es una actriz maravillosa, pero es una película en portugués. Esta chica de Wicked es negra. Sí. Por lo cual, de pronto, podría sería tener una opción muy importante. Ahí sí, también. Me estás dando un dato importante. Demi Moore sería por lástima, yo creo. Y la de Anora es espectacular, esa mujer. Sí. Mickey Myers. Eso es una película impresionante. Ella es impresionante, pero esa película es en qué idioma, es que no me acuerdo. Pero sí ha tenido muy buenos comentarios la película. No, si no la has visto, no puedes perder el tiempo ir a verla. Buenísimo, es una locura de peli. Para mí es la mejor película del año. Se ganó el premio de Palma de Oro en Cannes. Sí. Pero la película es del carajo. No, tremenda. O sea, entonces ella podría... Ahí también me quedé dormidito y llamé a mi hija, mi amor, me quedé dormido en esa parte. Me cuentas... O sea, se perdiste toda la película, tienes que volver a ir. Entonces volví a ir. Y no, sí. De verdad. Oye, tú eres un imbécil, papá. No, es que me perdí de esta parte, tú eres un idiota. ¿No viste la película? Sí. Te obligo a volver a ir. Y voy, y yo vuelvo y compro la boleta. Claro, juicioso. Y voy como un niñito regañado y entro al cine, güey. ¿Ah? Sí. No puede ser. Esa película sí es un palo, si no la han visto. ¿Violenta o qué? Y la vida no, es una locura, pero es que no me acuerdo en qué idioma es. No, pero es de estadounidense, solo que la stripper es de ascendencia rusa. No, es rusa, claro, hay mucho ruso ahí. No, es una, y es de un nivel de comedia, Nicolás. Violenta, o sea, buenísima. No, es, yo creo que es la mejor película del año. ¿Está nominada a mejor película? Te digo si está nominada. O sea, entonces ahí viendo esas candidatas, entonces usted quién vislumbra así como sí está. Porque está parece que no está lo mejor película. Nominada la mejor película. ¿Cuáles son las mejores películas? Ya mira. Ya Emilia Pérez murió. O sea, esa ya no se va a ganar nada. No, hermano, lo que con lo que pasó con todo. Pues con el escándalo no va a ganar nada. Con todo. Bueno, está nominada obviamente Emilia Pérez, está nominada Cónclave. Está nominada Aún Estoy Aquí, La Sustancia, Duna Parte 2, Wicked, Anora, The Brutalist y A Complete Unknown. No, hay ganas de Brutalist. Esa película de Brutalist es una absoluta locura. Es espectacular. Lo que pasa es que dura 3 horas 35. Sí, es que está. Y tiene un intermedio, ¿no? 15 minutitos. Uh-huh. Entonces uno baja al bar, sí. Se queda en un sitio con bar, sí. Se toma 2 whiskies y se acuesta otra vez. Rico. Se funde ahí un rato otra vez. No, yo en esa película no me fundí ni un minuto. Ahí estuvo perfecto. No, porque pasan cortos 15 minutos y dije, bueno, voy a echar estos corticos. Y me pegué una fundida. Ahí metió motoso. No, pero fueron 15 pesitos. Ah, bien, rápido. Arranca usted y yo le iba a ver en 2 partes, ¿se acuerda? Sí, claro, usted me había contado. Y empecé a verle y dije, ¿qué es esta locura? Y no ha salido la protagonista, ¿no? Que es Felicity Jones. Sí. Que no está nominada al Oscar, me dijiste. Qué vaina, es no. Buenísima la vieja. Bueno, entonces. Una pregunta, ¿qué va una a pasar? Última pregunta. Lo que quiera, porque yo lo único que sé es de los premios Oscar. ¿Hay, dígame, alguna vez pasó en la historia de los premios Oscar que una película que vislumbraba o se vislumbraba para ganar todo y pasó algo como lo que pasó aquí, que es un hecho extemporáneo, y acabó con las aspiraciones de esa película? No. Yo recuerdo solamente que Eddie Murphy se iba a ganar el Oscar con la película Dreamgirls de reparto. Sí. Y el tipo sacó una vaina que se llama Norbit, una vaina de un tipo echándose pedos en todas las fiestas. Y es él haciendo de todos los personajes. Y acabó toda la historia. Y le hubiera dado 3 Oscars. Es él haciendo de gordo, no, de mamá, y hace todos los hijo, papeles de todas las películas. Sí, es él en todos los papeles. Pero es un bodrio. Es terrible. Y dijeron, pero ¿y nosotros por qué nominamos a este imbécil? Es que le fue mal porque sacaron la película y él se iba a ganar esa vaina. Iba enrutado para eso. No, pero yo no conozco un escándalo como el de esta vieja. Nunca pasó. Que acabó con toda una película. Claro, exacto. Nunca pasó algo así. Acabó con todo. Una niña, pues una señora, pero yo digo trans, empieza Michelle. No es trans. No, es una sí. Mujer, bueno. Pero. Es trans. Y le sacan. Es que ahorita hago el recuento de todas las frases, porque Michelle decía frases. Y tengo un artículo donde dicen en 6 líneas todo lo que dijo. Más todo lo que falta aquí, yo no tengo ni idea. Seguramente habrá más detalles por ahí. Y la vieja está escondida bajo de una cobija, llorando, y que dice que va a ir al Oscar, pero yo creo que es la gran estupidez del siglo. Pero es que si van, ¿no la recibirán mal? Sí, seguro, si le ¿usted le han qué hecho cree? Cancelación es que, pública. O sea, ella no es bien recibida, pero si le repito, si los personajes... colegas claro, de ella. Claro, sus propios coequiperos la denuestan hoy. Imagínese cómo va a ser el resto. Tú me puedes decir actrices de reparto, porque es que me parece increíble que Felicity Jones no esté por ahí. Y recordemos también de Zoe Saldaña, que ayer salió diciendo que se iba a tomar un tiempo para digerir los tweets de Gascón. Ah, no, pero Zoe Saldaña es un papel increíble. Uh-huh. Se lo podría ganar y es morena. me recuerda a las actrices de reparto, porfis. Y no te pongas brava conmigo porque te pongo la roja directa. No, porque de hecho ahí no, está, es que Zoe Saldaña está nominada. Sí, yo sé, sí. Pero no está Felicity Jones. Sí, está Jones. Felicity Jones por The Brutalist. A mí me parece que es, a mí me parece que es protagónica. Aquí está como actriz de reparto. Me parece que era para darle espacio a otras viejas. Mm. Y entonces la meten de reparto, pero es protagónica. Toda la película es ella. Mm. La mitad, o sea, dura 3 horas y media, 2 horas es ella. Ella aparece después del intermedio y hace un papelazo. ¡Uy, güey, madre! Violento. Bueno, sigue también. ¿Quién más está? Ariana Grande está por Wicked. Si gana eso, no vuelvo al programa nunca. ¡No, espere! ¿Quién más? No, Mónica Bárbaro está por A Complete Unknown. Y Mónica Bárbaro hizo el papel de Janice... No, perdón, ¿cómo se llama ese? Joan Baez. Ah, okay. Y es una vieja latina, pero buena actriz. En un momento dije, Nico dice, uy, yo juego ahí. Lo dejo todo. Y lo está, pensé porque Nicolás, ¿sí?, me dice, yo juego ahí. Y por último está Rossellini. Isabella Rossellini está por Conclave. Eso es una pésima nominación. Isabella no hizo nada en esa película. Bueno, en esta categoría debería ganar Zoe Saldaña porque es negra, punto. Y después de ella, ¿quién está ahí? Yo le daría el Oscar sin pensarlo, sí, a Felicity Jones. Uy, hace un papelazo. Y es linda, es bonita. Sí, es guapa. No, guapa no, es bonita. Bueno. Uh-huh. Guapa tú, con todo ese poco de voluptuosidad. Cali. Nico, no. 5-9. Y Troller en la casa, con el corazón vuelto a pedazos por la manipulación y la baja temperatura que la tuvieron. No, por eso, claro, es que quedó ahí pobrecito. Es que antes no se murió ese man, brother. No. Sí, antes no le pasó nada. Yo le agarro la manito. ¿Y los actores quiénes son, mi amor? Es ahí el problema. No, los actores se lo va a ganar Adrien Brody, sin duda. Hace ¿pero de reparto? Tremendo. O... No, los principales, okay, y de reparto, para acordarme un poquito. Está Timothy Chalamet, que es un absoluto imbécil, pero es igualito a Bob Dylan. Sí, está, pues obviamente, Adrien Brody por The Brutalist. No va a ganar. Timothy Chalamet. Ralph Fiennes por Conclave. No, la pelotudez y Timothy, hay que meterles un par de bofetones. Mm, está también Coleman Domingo por Las Vidas de Sin Sin. Oye, me no he visto esa película desde Diamond Films y no he tenido el momento, porque la pasan a la 1:00 p.m. El que entre a cine a la 1:00 está más desocupado y más triste que yo. No, Tanico. Bueno, vamos a darle 5-8. ¿Quién más? Y por último está Sebastián Stan por El Aprendiz, que recordemos que es la historia de Donald Trump. Sí. Lo hace bien, pero nunca va a ganar. Óyeme, ¿y de reparto, actores de reparto? Está Kieran Culkin por A Real Pain. Vi la película. Hay que cogerlo a patadas. No, sí. No. Es que Kieran Culkin es el de Succession. Sí, en todas las películas es el mismo cretino maleducado. Sigue. Está Yura Borisov, que está por Anora. Ese es el de Anora. Sí. Es buenísimo, pero no. Edward Norton está por Un Completo Desconocido. Este es buenísimo, pero no. Guy Pearce está por The Brutalist. Es un papelazo, el millonario. Y Jeremy Strong está por El Aprendiz también. No, sí está muy jodido esa categoría. ¿A quién se? De pronto por The Brutalist, puede ser. A Guy Pearce. Es espectacular el papel, no. Anora no da para eso. Pero el papel de él de Brutalist es el tipo que se vuelve loco por un arquitecto polaco-húngaro y lo lleva a la fama y después se da cuenta que es un absoluto imbécil. Pero la película es muy buena. Al que le guste la arquitectura, es una vaina impresionante. Sí, se lo recomiendo. ¿Cuándo la estrenan en Bogotá, mi linda? ¿Cuál? ¿La de Anora? De Brutalist. Ah, de Brutalist, te digo. Tranquila, es que tú con esa beldades, con esas mapeo, con esos, con ese cuerpo, con esas transparencias. Y Nico mira y se hace el bobo y está que se muere. No, pero no se deja que le dañe el corazón. No, no. Es que el otro cayó como un. Me entregó su corazón. Tabla. Me entregó el corazón. No, yo a Nico le entrego otras cosas también. ¿Cómo? O sea, mi. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Ya está disponible en Colombia de Brutalist. ¿Allá está? Ya está disponible. Yo le recomiendo esa vaina, es espectacular. ¿En dónde le están dando? Está en Cine Colombia, se estrenó ayer. En eso hay que pedir preferencial e irse. Y ya ahí, ¿a qué horas es la primera función? Porque es que la recomendación es... ¿Tintico encima? No almorzar, tomarse dos espresos, llevarse un flash de whisky para el intermedio... Y aplastes esperar, pero bueno. Pero mira que sale a las 8 de la noche, 8:40. No, te quedas. 7:30, sí está. ¿No hay a la 1 de la tarde? Pues no me sale. No sé si el contenido de la película no va para que sea en esa. Amor, me da pena contigo, pero es que estás mirando hoy y hoy ya pasaron todas las otras funciones. No, estoy mirando mañana. Mira, tranquilo, espera. No, pero es verdad. A mí me ha pasado eso. No, es verdad, porque de una te sale lo que está disponible. Mañana, por ejemplo, sábado, me sale que hay función. ¿Qué horas? A las 12:10, a las 4:10 y a las 4. ¿Usted considera, Nico, que tenemos que revisar el estatus de Michelle o le pasamos eso? No, hay que pasar eso. A mí me pasa siempre, yo empiezo y busco... Pero ¿cómo que hasta las 9 de la noche? Entonces es que uno dice, sí, pues no, que el día ya pasó. Sí, el día claro. Que pasó y la noche que llega. Porque Nico, aquí está. Lo dejo en sus manos. No. La decisión de la culminación. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, no es para tanto. Pero mira que hay una función a las 7 de la mañana, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, curioso. No, eso sí es peor. Buena hora, ¿sabes? Llega con sueño. Curioso, ¿no? Me parece buena Entonces, hora. Entonces a las 12 del día yo haría lo siguiente. Me tomo... dos espresos ahí, al lado del teatro. Me llevo un poquito de whisky en un flask, yo. Sí. Y arranca la vaina a la 1:45, me carburo un poquito. Y hágale, mijo. No me quedo dormido jamás y la veo completa porque es que vale la pena todo. Es perfecta la película. 3 horas y 35 minutos. Sí, sí. Bueno, los créditos duran 10. Pero es perfecta. Yo no he visto una vaina más bonita. Ahora, la historia de un arquitecto. Pero yo creo que la arquitectura a todos nos gusta, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Pues no, no hay nada raro. Somos unos frustrados todos. Le dije a mi hermano Alberto, que es arquitecto. Sí. Hermano, no se pierde esa vaina porque usted se vuelve loco. Y al final explican por qué hizo los edificios que hizo. No, maestro. Impresionante. No, es que sí, yo no sé si es vida real porque... pareciera que es vida real, pero yo no creo, ¿sabe? No. Y nunca dicen basado en hechos reales. Claro, no, exacto, nunca aparece esa aclaración. Y Guy Pearce hace un papel. No, impresionante. Ese se merece el Oscar, tienes toda la razón. Y en mujeres, pues Zoe Saldaña, porque es que ha sido muy, muy maltratada en la historia por su... étnica. Bueno, bueno. Tranquilo. Listo, hermano. Entonces nos vamos ya, despegamos y vamos con el paso número 1, si les parece. Mágale. Deje de estar darme voz, Venezuela. Lo estoy animando, hombre, lo estoy animando. Pues va. A que no adivina, te viene ahí. A que no adivina, tú puedes ser. En los originales. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan lo que viene ahí. Esta semana fue para mí como una semana debajo del agua. Yo nunca había sentido una semana tan dura. Mañana espero descansar. ¿Qué opinan? No, pues bueno. Hay semanas más pesadas que he tenido en mi vida. Hay semanas que son así. Entiendo. Uy, esta fue una absoluta miseria. Bueno. Pero aquí estamos ricos. Sí, ya no, estamos ricos. ¿Ustedes no sintieron que me ausentaba mucho? Sí. ¿Ustedes creen que a mí me gusta ausentarme? No. Nunca. Era porque tenía o tengo unos rollos enormes. Pero aquí al frente, rico, rico. Rico, rico, rico. Hoy estoy perfecto porque ya siento que ya voy a descansar hasta el lunes. Y el lunes vuelvo. Rico, rico, rico. Nico, ¿usted quiere que lo joda, hermano? Ay, pero hombre. Están los dos amonestados, ¿no? No, pues a mí ya me sacó una roja. No, pues yo no puedo decir nada. Y ya le saqué una, claro, porque es un mediocre. No, ¿qué ¿listo? Dice? ¿Qué te pasa? Bueno, hablando de los Goya, yo les dije que vi todas las películas de los Goya, nunca las vi. Y hay unas películas maravillosas. Y la película que tiene 14 nominaciones es la película más increíble que he visto en mi vida. Es el actor más increíble que he visto en mi vida. Es un tipo que ha hecho 100 papeles en España. Y la película se llama El 47. Y El 47 es el número de un bus de un tipo que hacía ese recorrido, pero que le tocaba subirse a pie 3 kilómetros para llegar a su casa, por ahí en una ladera, a las afueras de Madrid. Y el tipo se propone a que le hagan la ruta y nadie le hace la ruta y el tipo termina llevando el bus a patadas hasta arriba, lo mete en preso y todo, pero al final le dan la ruta. Es espectacular. Sí. Muy local, se llama El 47. Y la otra, que es una película absolutamente estúpida, que no entiendo, una película de ficción que se llama La Infiltrada, pues que es una vaina de acción con Luis Tosar que sale en todas las películas españolas. Pero aparte de eso hay hay demasiadas cosas excelentes, hombre. La Virgen Roja es una locura. ¿Ah, sí? Vida real. Ni es virgen ni es roja. Marco, del mismo actor de El 47, que es una vida real de un tipo que se inventa, que fue refugiado en un campo nazi y descubren que es un mentiroso, buenísima. Segundo premio es una película espectacular de un grupo musical, es una vaina del otro planeta. La novia, excelente. Y me faltó la que les dije, Estrella Azul, pero es que mamarse otro músico español, pues yo prefiero ir a Alejandro Sanz todos los días porque ya no puedo más. Bueno, bueno. Haré paso número uno, contando con mañana cuántas ediciones lleva el premio Goya. También saben, el que sepa, te puedo pedir un favor, Sarita. Cuídame esos todos los zampones. Gracias. Ok. Oye, tiene una voz linda. A ver. Troller. Ay, ay, ay, ay. Esta sardinita. Ay, ay, ay. Ay, no. Ponga la reclinomática, Orlando. Es la religión. Cristian, la reclinomática, por favor. En los originales, la reclinomática. Cómprate una y aplástate a esperar. ¿Les puedo compartir algo, muchachos? Sí. Me entró mi primera pensión. ¡Oh, epa! ¡Muy bien! El primer cheque, Nico. ¡Oiga! ¡Felicidades! ¡Qué buen hombre! Lo máximo. No, se los voy a dar a ustedes. ¡Qué lindo momento! ¿Sabe que me importa 5, brother? No, rico, rico, qué bueno. Me robaron 500 semanas en Producciones GES. No, pero ¿cómo puede ser? Al contador se le olvidó cotizarme. 500 semanas, ¿sabe cuánto es, bro? Pues imagínese. 10 años de robo. Claro. Creo que son 750, 15. No, puede ser. Y llamé al tipo y le dije, oiga, ¿dónde están mis esas semanas? No, ya le mando las planillas. Y en las planillas solo figuraba Nabucodonosor, ninguno de los demás. Mi papá nunca fue pensionado. Ay, no diga. Ningún hermano mío, ni yo. Sí. 15 años, lo que pasa es que yo seguí camellando, ¿no? Claro, sí. Exacto, seguí dándole. Pero a mí me tumbaron de 1982 a 1997. Uy, no. No más. Así suave. ¿Usted sabe cuánto son 15? No, por eso, de trabajo. ¿Y usted sabe cuánto le aumenta a usted la pensión? 1.5% por cada año. Ay, Dios mío. Llore como mujer, Jaime, lo que no pudo defender como hombre. Decía el turco París, hombre. Troller. -2. Se está muriendo. Bueno. Y Nicolás -1, por supuesto. En los originales. Y Michelle. La corrección. Y estoy seguro que se lo sabía y tiene todo el derecho, porque ha leído mucho de los Goya. -2. ¿Correcto, Michelle? Sí. 39 ediciones. Te felicito, mi amor. Te mereces porque lo lees. Sí. Gracias. Es que Nicolás dijo 65, un guache. No, pero es que... O sea, es más viejo que el Oscar. Sí, he tenido... ha habido complicaciones aquí. Bueno, y Orlando, pues... Para adelante, pero no hace nada. ¿Cómo queda el arepaso? Entonces, Carr queda con -21. Orly tiene -9. Nico tiene -7. Yo tengo -6. Carl tiene menos que hola. 21. Le vuelves a decir mi Carl y va una roja cada vez que... Claro, estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, Nico? Pero absolutamente de acuerdo. Uno no puede ser mi Carl cuando no le, Carl solo le muestra las piernas. Ay, pero pues es que... Cuando el tipo empieza a imaginarse lo que hay debajo de esa falda... ¡No! Le pone un stop. Le dije, mira, sueña, pendejo. ¡No! No, yo creo que Nicolás tiene más opción. Con eso lo digo. ¡Qué horror! Bueno, ya volvemos. Descansemos. El programa va bien. No hicimos sino... Bueno, voy a hablar directamente con Michelle de los aperitivos. Mire sí. Cómo camina, mire cómo se contonea. ¿Tú qué opinas de esa sección? No, es un nivel de gaminería importante. Sí, es. ¿Y tú no crees que Nicolás participó en esa guachada? Claro, es que no hay manera de que lo oculte. Bueno, no fui tan ordinario. Voy a hacerte una pregunta y me vas a contestar y le pido el favor a todo el mundo que le dejen hablar tranquilo. ¿Tú qué piensas del huevo? ¿Por qué te estás riendo, Nicolás? Preguntando qué piensas del huevo. Estamos hablando de aperitivos. ¿Qué piensas del huevo con G? ¿Te gusta? ¿El huevo? Cállate, Nico. Ya dije que no empieces a inducir. ¿Qué opinas no, del huevo? Siento que es un gran alimento, aporta un porcentaje de proteína importante, es bueno para la dieta diaria, por ejemplo, en mi dieta yo lo incluyo todos los días. La pregunta es, ¿sin huevo tú te volverías loca? Sí, claro. Pues no sé si loca, pero sí me haría falta. A mí, por ejemplo... No me importa si hay o no huevo. Nicolás tampoco, ¿verdad? Pero es que, Nico, no te gusta es el de la yema blandita, ¿no? No, exacto. Yema blandita no. ¿Cómo les gustan los huevos, por ejemplo? No. Como es un problema de que él. No se muevan mucho. Puedes preguntar. ¿Cómo así que no se muevan mucho? Es tibios. ¿A ti cómo te gustan los huevos, Michelle? A mí me gusta. ¿A ti cómo te gustan los huevos? No me gustan ni tan cocinados que estén secos, sino un poquito como mojaditos. ¿Cómo? Por eso yo no digo nada, yo oigo. ¿A ustedes cómo le gusta? No sé, nadie ha dicho. No, es que yo no tengo por qué contestar. Yo te pregunto. Ay, a ti, ¿por qué? No, entonces yo soy la única que responde. ¿Qué harías en tu vida sin huevo? Me dijiste, me vuelvo loca. No, me dije, me haría falta. Extrañaría mucho. Pero uno siempre consigue. Nota, Orlando. El huevo no se acaba, lo venden en cada esquina, son fáciles de conseguir. No pregunto. No ha dicho nada. ¿Qué opina usted de esto? No, de que ella no, está no podría vivir sin huevo. Y le creo, yo particularmente le creo. Y uno gracias, le mira señor. La cara a Michelle y se ve que le encanta. Como dice, ¿cómo es? ¿Huevitos? ¿Qué está pasando? ¿Huevito? Estoy muy confundida, ¿no? Esos famosos. Huevitos húmedos. No. Pero el huevo. Hay un eslogan de una productora de huevos, se dice: es su huevito, tu huevito diario. Y hay que comer un huevo diario y en la dieta. Que te gustan duros, ¿no? Sí. No, a mí sí. Me gustan, es como un punto medio. O sea, me gustan un poquito mojados, no tan secos. Pero eso es muy fofo, hay que ponerle literatura. No, Nico. Hay que ponerle tomatico, hay que ponerle cebollita. Qué asco. No te da cosa en su momento, no, con tomate no es muy berraco. Con tomate, no. Tú cocinas los tomates un poquito antes y te vas poniendo ¿sí? el huevo y vas moviendo la cacerola. Con razón este mal dentro de ese pues, acostado en la cama. Yo estoy aquí tomándome el pulso. ¿Eh? O sea, ¿hay que batirlos por fuera o dentro de la cacerola? Depende. No, yo los bato por fuera. Uy, qué calor. ¿Qué pasa, Nicolás? Luego los agregas a la cacerola y vas moviéndolos para que no se peguen y se sequen. Pues toca estar pendiente. O sea, eso es como el amor, toca estar pendiente. Pues acaba de rematar su comentario. Los huevos son como el amor. ¿Qué le puedo decir, Nico? O sea, hay uno que dice. Toca estar pendiente. Bueno, pero a veces tú estás de afán y tal. Se te queman los huevos. Hola. No hay nada peor que el huevo quemado. Pero también de afán un huevo. No. Bueno, pues es que tu especialidad de controller fue nunca quemarlos. Dejarlos a fuego lento. Nico, nota. Eso fueron unos huevos crudos, tibios. Unos crudos. Huevos tibios, crudos. Me parece. Lo tiene en... Ahuevado. Bueno, les quiero enseñar. Y yo que me siento que sé mucho de cocina y le di esta vaina y dije, esto es espectacular. ¿Perdón? Ok. Les quiero enseñar una cosa súper difícil. Que huevo. Es hacer un huevo duro perfecto. No, pero no es fácil. He hablado con el experto. No, imagínense que me puse a leer mucho y se leyó un artículo de unos italianos que decidieron cómo es el huevo perfecto. Y les voy a contar todo por qué es perfecto. A ver. Óigame muy bien la carreta y no me interrumpan porque me pongo de mal genio. Dele tranquilo. Para cocinar el huevo duro y perfecto hacen falta 32 minutos. Hay que tener... ¿32 minutos? Cierto. Sí, pero te voy a explicar por qué, espérate. Si está cierta la cosa, le pongo roja porque usted no sabe cómo es la técnica, acaba de salir. Deje hablar. 32 minutos. Hay que poner una sartén, una ollita pequeña con agua hirviendo. Sí. Y otra ollita con agua a 30 grados centígrados. Me puse a leer y me pareció espectacular. A ver. El cocinero tiene que ir cambiando el huevo del hirviendo a la otra cada 2 minutos durante esas 32 minutos. Hay que hacer eso 16 veces. Así es posible conseguir que clara y yema estén igual de cocidas, cuajadas, pero sin quedar secas, según los científicos italianos. Este proceso que los investigadores llaman cocción periódica maximiza las propiedades nutricionales del huevo. Logra, por ejemplo, que la yema contenga mayor número de polifenoles, unos compuestos con propiedades antioxidantes. Es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y es que la clara y la yema se hacen a diferentes temperaturas. Sí. Y eso fue lo que me encantó. El hallazgo resuelve además el problema de cómo cocinar al mismo tiempo la clara y la yema de un huevo. Claro. La cuestión no es sencilla, porque ambas partes se cocina a distintas temperaturas. El albumen, la clara, a 85 grados, la yema a 65. Y ahí está el dilema. Me encantó este artículo. Les doy esa nota porque yo mañana hago esa vaina. Pues nos cuentas cómo te va el lunes, porque si 32 minutos es, o sea... No, pero es que no tiene ningún problema. Es que el afán en la cocina... No, pero mira que... El afán, ¿tú sabes de quién sí, es? Sí, no, clarísimo. Pero mira que en el desayuno, normalmente el desayuno debe demorarse en cocinar unos 15 minutos. O sea, el desayuno es... No, mi amor, poquito. Es que eso... No, pero el desayuno es una comida que debe estar, entre comillas, rápida. Entonces, no, si uno no tiene media hora para cocinar un huevo duro, pues toca el fin de semana. No. Si te ayuda alguien, decirle tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer nada. Sí. Y segundo, al nivel del mar... En Colombia todo queda hecho una porquería. No. Es que los huevos es que en Colombia el agua no hierve a 100, sino 94. Y ahí no hay pasta que quede al dente. Ahí todo se vuelve. El arroz nunca quedaba bueno. Créeme. ¿Me puedes creer? Pero los huevos al nivel del mar sí. Si estoy hablando al nivel del mar, yo no sé ustedes en qué país andan. No, por eso. Poner el huevo a hervir endurece la yema, mientras que cocinarlo durante una hora a temperaturas entre 60 y 70 grados, deja cruda la clara. Claro. Un método que se conoce como sous vide, al vacío. Y eso tampoco funciona. Es la recomendación que hacen esos tipos. Acuérdense. Yo lo voy a hacer, pero todo lo que se haga en Bogotá, Colombia, en Bogotá, todo te queda mal. Por la altura. La pasta nunca va a quedar al dente por dentro y por fuera. Sí. El arroz nunca va a quedar como debe ser. Todo lo que tenga que ver con hervir agua es terrible. La única manera de hacer arroz y de hacer pasta es en olla express. Pero es un camello y hay que tener un curso como el que yo tengo. Pero es una mamera hacer pasta en olla express. Pero es la única manera que queda perfecta. Porque se retira el concepto de la altura. Y en este caso no se les olvide. Son 32 minutos. Una cosa a 30 y una hirviendo. Con el huevo, dos minutos, lo pasa al otro lado, lo pasa y todo. Y cuando saquen esa vaina, la yema no va a quedar como esa vaina amarilla negruzca que le gusta. Sí, que se pone como gris. No, queda perfectamente sana. No, es que a Nico le encanta super bien cocinada. Y la yema queda perfectamente hecha. Y no es que se... El huevo queda duro, pero queda realmente rico, suave. Nah. Pero no esa cosa ahí de uno meter una vaina que le entrega uno y dice negra. ¡Uy, qué rico! Lo que le daban en el colegio a uno. Delicioso. No, que los niños se vomitaban con esa vaina. ¡No! Pero mira, Nico, te criaron. Bueno, Michelle, te enseño este truco. Me gustó. Cuando vayas a San Andrés. Gran nota. ¿Y cuál es el afán que tienes? Estás con un tipo, te quieres comer... muchos huevos y después te haces unos huevos. ¿Cuál es el afán? No, porque si ya estoy al nivel del mar, seguramente no voy a tener afán. No, pensé que me ibas a decir, porque ya comí mucho huevo, acabo de comer más huevos. No, pero es que si es diario, no, apenas. ¿Sí? Sí, no, es que esa es la lo no te mínimo. Sienta bien. Lo mínimo, sí, no. Es que, no, es que un nivel huevo del mar, duro, imagínate. Un huevo duro es un camello porque la clara se cocina en otra temperatura que la yema. La yema más rápido, la clara es súper demorada. ¿Qué opinas de esta noche? No, me encantó, no sabía ese dato. Y mira que sí me gusta el huevo duro. ¿Sí? No como a ti, Nico, como el gris. Es, no. Sí, a ver. No, pero, no, es que pero sí. Si te gusta el huevo blandito, al que le guste blandito y chiquito, la enloquezco. No. Ese es Nicolás. Químico le gusta la yema a la dura. Que le guste chiquito y blandito bueno. La enloquezco. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos con publicidad política pagada. Se ha confirmado hoy que la cantante catalana Cristina del Mar hará parte del conversatorio sobre la música del encuentro, siendo el más reciente encuentro musical del autor Emilio Sánchez. El evento se llevará a cabo el 13 de febrero, 6 de la tarde, en Ibraco, Instituto de Cultura de Brasil, calle 104, 1531. Ella actuará como antesala a la conversación entre Emilio Sánchez y Juan Carlos Garay. Para mandar cosas es Emilio Sánchez, arroba Emilio Sánchez Radio, en Instagram y arroba Emilio Sánchez en Twitter. En los originales, arroba los originales FM y en Instagram, arroba Los Originales en Twitter. Vamos, la entrada es gratis, por supuesto. Es que el que cobra en un conversatorio, pues no va a nadie, supongo yo. Claro. Aquí está, me dice Emilio que es muy linda, Cristina Lamar. Es de Cataluña. El tema se llama Colapso. Ay. Bueno, vamos a hablar de, ¿cómo se dice eso? ¿Quién? Las mamas. Ah, las ok. Lactas. Creo que es la palabra más hermosa que ha escrito Nicolás en su historia. ¿Cuál? ¿Lactas? Lactas. ¿Eso es de Nicolás? Es de mi pecunio esa palabra. Pero es que las lactas... No es que sean grandes, pueden ser pequeñas, claro, grandes, pero son lactas. Son lactas, finalmente. En algún momento son lactas. Claro. Inclusive un hombre puede ser lacto, pero es más difícil. Yo conozco amigos que unas lactas, 5 o 8. Tengo dudas de eso. ¿Usted conoce amigos suyos que se parecen, expulsan leche de las Pero tetas? Parecen Meatloaf en el club de la pelea, ¿oyó? Pero conoce que... ¿Expulsen mil? No sé. Si uno les da un pellizco duro, sale una gotica negra, sí. ¿Qué estás diciendo, Nicolás? Bueno, ¿qué hacemos con Nicolás? No, pero ¿otra? Es que esto ya es un portanda de gaminería. No, pero ustedes parecen que nunca hubieran tenido colegio, ¿no? Es, Nicolás, es un guache. Sí. ¿Cuántos años tienes, Nico? Parece que nunca hubieran tenido colegio ustedes. Nico tiene 13 años. Bueno, voy a pasarla, pero... Gracias. Un solo roce en el carcañal y le meto roja otra vez. Le agradezco mucho. Está dirigiendo miles muy bien. De miles de mujeres, pues encontraron una forma de hacerse un test para el cáncer de mamas. Mm. 700,000 pacientes serán invitadas a participar en el proyecto, con esperanzas de que habrá una revolución en el cuidado del cáncer y transformar los screening, las pruebas de cáncer. Por primera vez el gobierno inglés han decidido ofrecer gratis un escáner de mamas, de lactas, a 700,000 mujeres, que va a ser infinitamente rápido y que ayudará a muchas personas que sufren de esa enfermedad. Es que el cáncer de mama en las mujeres es muy, muy frecuente. Sí, bastante. O sea, hablar en los hombres del cáncer de... Pues, para hablar como habla Michelle, de huevos, es un poquito menos frecuente. Pero es común también. Sí, no, es común. Una cosa extraña tampoco. De cada 50 de mamas, uno de testículos. Es muy diferente el ratio, la proporción. Sí. Entonces, pues te tengo esa noticia, porque te vas a Inglaterra y te hagas esta vaina gratis. Lo que pasa es que no te atienden porque tú no eres inglesa. No. Tú eres una isleña color ocre que no eres bien recibida en el reino de Carlos III. No, pero bien recibida puede ser. Pero sí, importantísimo. De hecho... yo estuve en ese tipo de exámenes hace poco y acá también hay una tecnología muy buena y los resultados son casi inmediatos. Claro. Pero sí hay un aumento, sobre todo en la población joven, digo joven entre los 25 y 35 años, de mujeres, porque normalmente tener nódulos y este tipo de... sí, como se puede decir que son benignos, si se le pone uno, digamos que cuidado, hay que hacerle un control a ese tipo también de nódulos a lo largo del tiempo. Eso no es un tema, pues, de hay que tenerle claro, cuidado. Sí, eso hay que pararle bolas, pues eso no es cualquier cosa. No dijiste nada. No, déjela. Nico, déjela. No, es un tema de cuidado. No, déjela. No, oiga, es como Nico, no dijo nada. No. Yo la perdono también. Tranquilo. Oiga, pero... Nota, Nico, médica. ¿Médica? ¿O no tiene nada? No, tengo, claro. Porque... Ojo, Cristian en gatilla. Yo estoy pendiente. Pero es que no he arrancado a hacer la nota y ya de paso una al vez. Carcañal, un toque a los pelos. De el carcañal, el huesito ese que es color codo, sí. Lo levanto. No, pero. Sucio siempre, nunca es limpio. Pero así usted se echa estropajos. Negro, yo no sé por qué. Es negro. Negro ese berraco. Mire, el asunto que está preocupando mucho en el Vaticano es el estado de salud del Papa Francisco, de 88 años, y fue diagnosticado con bronquitis. ¿Qué ha obligado a eso? Bueno, él ayer, si no estoy mal, hoy es... No, perdón, fue el miércoles, porque estuvo muy enfermo. Salió, pues, obviamente, al público en la audiencia general el miércoles y dijo, vea, yo no puedo leer la catequesis porque estoy cundido de la gripa. Cuando, cuénteme. Y entonces, bueno, el Papa Francisco le contaba. Y entonces el hombre, el miércoles no es pudo... Es que no oí porque me desconectaron. Mire... El miércoles no pudo dar la catequesis porque estaba con una gripa violenta. Está más juvenil sí. Que Joe Biden. Sí, pero... Es que eso no es difícil. Tiene bronquitis, entonces... Ve lo que está pasando y les quitaría la visa a todos. Ah, ese mal, sí, claro. Bueno, mire. Usted yo lo que dijo Michelle, que dijo usted, el van atacado, dijo... Eso no es difícil. Sí, no, bueno, tranquilo. Es que es una vendida las causas. ¿Por qué? Total, no. Total. Parece. El caso es que, por ejemplo, pues lo que les está preocupando en el Vaticano es que, bueno, se dio un costalazo en diciembre, se fregó el brazo en enero, ahora con los... ¿Pero no se le ha roto la cadera o ya? No, pero ha estado, pues, o sea, ha tenido creo muchas... Creo que ya se le ha roto la caderita. Muchas complicaciones. Y las decisiones que ha tomado el Papa, como extender el mandato de un cardenal italiano que tiene, que se llama Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, ahora tiene 91 años. Francisco, tienes que ponerte serio, Francisco. Tú tienes 88 y le renuevas al que tiene 91, en fin. Bueno, ¿qué pasa? Y el vice, que es el cardenal argentino, que se llama Leonardo Sandri, que tiene 81. Bueno, de acuerdo a lo que dicen... No, interesa lo que es la Iglesia Católica, ese poco de vejestorio. Claro, y entonces lo que dicen ellos es que esta reelección es importante porque en caso de un cónclave que haya para mirar la sucesión del Papa, estos dos personajes serían importantes. Por ahora le dijeron, usted se queda en casa, los doctores, al Papa, pero sí el asunto está generando especulaciones de todo tipo, la renovación, o es decir, bueno, o la extensión del cargo. Pero le voy a hacer una gran pregunta. A ver, cuente. Bueno, acabe, ¿ya acabó? No. Sí, listo. Hay muchas especulaciones alrededor de lo que pueda pasar con el Papa en los últimos tiempos. Yo considero personalmente que el Papa se retira con los zapatos Gucci rojos con los que enterraron a Juan Pablo II, con las patas para adelante y lo retiran muerto. O sea, usted, yo creo que no cree que él Francisco se retire antes. Él no renuncia. No va a dimitir. El único que se ha retirado fue Benedicto. El cucho este que se Benedicto. Murió. Benedicto. Pero eso nunca ha pasado. Es que eso es muy raro. Yo me retiro como papa. Es que la historia dice que los papas se mueren como papas. Claro, que están hasta la muerte en su cargo. Hasta el final. Claro, Juan Pablo I, el que fue después. Lo envenenaron. 33 días, ¿no? Exacto, pero acostadito con sus zapatos Gucci. La suela rojos. Nueva. No, es que se los ponen ahí, mostrarlos. ¿No? Se los ponen ahí. Nunca. Ahora, este señor Francisco no conoce unos zapatos Gucci. Debe ser un producto argentino inmundo. No, no importa. Tranquilo, hombre. A mí me fascina Francisco, me encanta. Sí. Me parece revolucionario, pero... Pero es que ya no se le entiende lo que habla. No, pues y con ese semejante bronquitis que está cargando el hombre. No, sí está muy enfermo. Todos los días tiene una vaina nueva. Sí, sí, no, está ya enfermo. La salud la tiene muy, muy, muy deteriorada. Pero tiene que morirse y que lo acuesten con los zapatos Gucci de color. Sí, yo tampoco creo que sea una persona de dimitir. No, eso es lo más importante de un papa, es morirse en su cargo. como se murió la reina Isabel. ¿Qué rey ha dimitido aparte del señor que se metió con una vieja divorciada y que era lesbiana? ¿Cómo? No hay sino uno. Bueno, pero pues hombre, cada quien también tiene unas porque expectativas. Porque Tartamudo se murió de enfermo. Sí, sí, sí, ese se murió de enfermo. Tartamudo se murió de 53 años y entró la reina Isabel a los 20 y tantos y duró jodiendo hasta que se murió. Claro. Y a mí me quitan el trono cuando me muera. Y el rey Carlos III tiene 75 ya. Es que acuérdense que lleva 3 años. Sí. Que no se le olvida. Sí, sí, sí. Ese lo sacan. Ese está a cuchara también, ¿oyó? También, ¿cuántos años? Lo sacan dormidito, ¿no? Y con esos deditos todos que parecen unos chorizos cóctel, sí. No, me encanta él. Me encanta porque enerva. Además se volvió queridísimo. No, y si firmando papeles, eso es más. No, pero eso querido. Fue hace 3 años, Nico, ya cambió. Queridísimo firmando papeles, ¿no? Si hace tres años, Nico. Parecía Pacheco. Nicolás, donde vuelva a decir algo, le meto otra roja. Pero es que, ¿por qué si están las pruebas? No, pero fue hace 3 años. La gente tiene derecho a cambiar. Sí. Ahora uno de los 72 años nunca cambia. Pero entonces yo cambio y a mí me ponen no roja, ¿no? Él no. Él, la gente de los 72 es que años no cambia. Exacto, es la edad de Jaime Sánchez a los 64 no va a cambiar. Exacto. Michelle a los 33 ya no cambia. Háganme caso. No, yo ya no. La gente ya no cambia. Usted puede cambiar a un niño de 14 años. Sí. Orlando Rivera, ¿usted cree que él va a cambiar y volverse un señor decente, con más buenos modales? No, hay guachimanadas, no hay ninguna. No hay manera. ¿Usted cree que Carl Troller va a cambiar? No, por eso. No, no hay manera. ¿Ustedes creen que Nicolás Samper va a cambiar? Menos. ¿O Emilio Sánchez? No, o sea, eso hay que matar. Hermanito, pero no hay posibilidad. ¿A quién podemos cambiar? A Sara, está joven. Sara sí es joven. Pero ¿para qué cambiar? ¿Pero cuál a la es gente? El problema de cambiar a Sara? A la gente la en general, porque está ese afán bien de. Bien así, exacto. Dejen a Sara y que haga lo que le dé la gana. Sí, también, de acuerdo. Todo el mundo. Que se moldee a su estilo. Claro. No al estilo nuestro. Bueno, no sé, de pronto tendrá influencia. No, nosotros somos unos miserables. Un ponis. Aquí generalmente llegan unas personas a producción y salen otras. Salen otras personas. Salen otras. Es como la frase de las cárceles. ¿No? Es que entra el hombre, no el delito. No, aquí es al contrario. Aquí sale el productor con el delito. O sea, claro, es así. Tal cual. Es igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, las cárceles. Yo aprendí a les coger calle. Quiero hacer en una pregunta importante, radio, Nicolás. Me atacar a Orlando porque lo quiero muchísimo. A Orlando. Lleva conmigo, me traicionó. Bueno, pero era natural. Me fui, se quedó que en el programa, pero eso era normal. Sí, pero, la pero Orlando desde el 96. Sí. Y yo me fui en el 2006, o me echaron, no importa, 2005. Sí. Y el tipo dijo, no puedo perder esto porque me quedo sin trabajo. Y se quedó haciendo Buscando la Noche con Yanira Mar Serna. Sí. Creo que claro. Sí. Y él dice que fue un error, que él no hizo nada, que él necesitaba el sustento. No, pues claro. Yo me voy a hacer el loco. Yo me voy a hacer el loco, Nicolás. Sí. Bueno, pues que hay que comer y tal. Yo eso sí. No, pero no sea tan patán. No, pero es que yo. Yo tengo la misma pensamiento. Uno tiene que comer, tiene que trabajar para comer. Pero usted come todo el día. Y todo lo ahorra porque solo come lentejas. No, pero qué delicia unas lentejas. Buenísimas. Pero lo todos los días lentejas. Rico. Pues. ¿Y qué come hoy? Filetico de salmón. Claro. Otra vez esta vaina, hermano. No, es que me encanta. No, es que es lo único que se puede comprar congelado porque como es tan grasoso, pues aguanta. Aguanta ahí, claro. Y sabe igual de feo. Les iba a decir. Pero tú estaba hablando de Orlando. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Que él había trabajado y qué tal. No, que lo conozco hace muchísimo tiempo, pero que me metió un puñalón. Ah, pero bueno, las cosas pasan, en el pasado. Claro, hay que olvidar. Como Luis Alfonso Salazar, que fue a buscar, presenté un proyecto en Melodía Estéreo con el señor Páez Espitia, que en paz descanse. Y me lo acepto y después me llamaron, quiero hablar con usted. no me gusta su estilo. Uy. Y yo salía y por la otra puerta entraba Luis Alfonso Salazar para hacer el mismo proyecto. Entonces el tipo quedó feliz y nada, el tipo le dieron un computador para compartir con una vieja, él no sabe quién era. Uh-huh. Y se le quejó al señor Páez Espitia, le dijo, me da pena, pero necesito un espacio para mí solo. Compartía con la hija de Páez Espitia. No, es que cómo te metes ahí. Entonces le mandaron a hacer los exámenes. No. ¿Cómo te metes ahí, flaco? Y el tipo no. se estaba haciendo los exámenes de SIDA y no sé qué vainas. Y lo llamaron cuando estaba inyectado con la aguja en la vena. No, el flaco. Que lo llama el señor Gerardo Páez. Sí. Desastre. Mire, véngase ya, que es que mi papá quiere hablar con usted, pero es que estoy... Véngase ya. No se haga los exámenes. Y el papá le dijo, ¿sabe que usted a mí no me gusta? Su estilo me parece una porquería. ¿Pero por qué, don Espiti? No, no hay ningún problema. Y después Luis Alfonso me dijo, no, es que me metí con la hija del dueño, pero es que es un imbécil. No, por eso, es que cómo se es mete cómo ahí en eso. Esa jugada, de verdad, cada quien flaco. También se busca pero su él no sabía. Y él decía, ¿por qué tengo que compartir un escritorio flaco, con una vieja? Flaco, porque hay que compartir con todo el mundo. Inmunda que no conozco. No tienes. Era la dueña de la empresa. No, no. Jaimito, me acaban de echar de no. Pero es que tú eres un traperón, hombre. Se cayó el proyecto. Sí, Jaimito, ayúdame. Igual a Orlando, ayúdame. No, tranquilo. Ay, una bonita. Bueno, no. Ahí voy. Listo. Ya. Ay, Dios mío. Que Dios me perdone y los ángeles también. Bueno, ya. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? El tema del día, ¿a qué procedimiento médico te sometiste y estás arrepentido? ¿Y cuál es el premio del día? Cena de tres tiempos para dos personas, entrada, plato fuerte y postre con una botella de vino y coctelería de autor, tres cócteles por persona, en el restaurante de Rivero Bistró en Bogotá. Sobre la carrera octava, número 65-21, se encuentra ubicado un restaurante que fusiona sabores colombianos con toques españoles, ofreciendo una experiencia de cocina consciente y sostenible, ambiente acogedor y sofisticado. De Rivero Bistró, un lugar que seguro te va a dejar complacido en su concepto Farm to Table, de la granja a la mesa. Su plato insignia, el cordero de raza. ¿Cómo inglés? ¿Cómo se le...? Thank ¿Cómo you. Le suena? Farm to table. Thank you. L. El cordero de raza Catadín, criados naturalmente por ellos mismos, sus frutas, verduras, libres de procesos industriales, cosechados con mucho amor. De Rivero Bistró, especialistas en cordero, que es muy bueno. Las reservas, 322-470-8564. El horario es de lunes a sábado de 12 del mediodía a 10 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 6:30 de la tarde. Entonces es una cena de tres tiempos para dos personas con una botella de vino y coctelería de autor en el restaurante de Rivero Bistró en Bogotá. No, y es que el cordero es un tema dificilísimo de hacer, pero... Uy, pero un buen cordero es... Rivero Bistró lo hace perfecto. Un buen cordero es increíble. Delicioso. Uy. De Rivero Bistró. No se confíen sino en el premio nuestro, porque el cordero es muy difícil por el almizcle que tiene. Pero es pero bien pero hecho. Bien hecho, uy, qué riquísimo. Bueno. Rivero Bistró, yo no conozco sino ese sitio en Bogotá que hace buen cordero. El sitio para ir a parte de Rivero Bistró es a media hora de Segovia. Es perfecto. Paletilla de cordero. Bah. Bueno. Yo prefiero los riñones. A ver. También. No, prefiero. También son buenos. No, yo bueno, soy los riñones pasos. Bistró lo hace muy bien. Pero un cordero es muy jodido. Excepto de Rivero Bistró. Bueno, muchachos. Ya después de no haber hecho nada en todo el programa, es mi deber. ¿Cómo están en astrología? Uy, pues hombre. A mí me dicen que soy astróloga. ¿Cómo están en astronomía? Pero no. Astronomía. Ah, en astrología no, yo sí dije, bueno. Astrología es vainas de adivinanzas. Astronomía. Telescopio. ¿Cómo están en esa vaina? Pues, regular, gracias, pero ¿qué hacemos? ¡Troller! Hay cosas. Podemos poner, por favor... ¡Que hueles mal! Podemos poner, por favor, el sexo en el medio de la por recordar a Troller. ¿Y cómo lo dejó Daenerys? Yo no lo dejé. Sexo en el medioevo. Una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy laxa y donde todo, todo, y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado vengan las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Y mía, por solo esto. El legado bozarrón, sexual, ¿no?, de nuestros maestros continúa. Hace seis voces. Taxo. Y qué bozarrón, bravo. No, yo digo que de dónde sacó él. Parece el presentador de las... Si yo sé que contrata de la duro, que no sé cuánto le pagan. Es mejor este. Bueno. Vamos a hablar de... un asteroide. No se toque, Nicolás, no es usted. Bueno. El asteroide YR4. Uh-huh. ¡Bah! Sí. Sí. Hombre, la probabilidad de que el asteroide YR4 choque con la Tierra aumenta. La Agencia Espacial Europea calcula ahora que hay muchas posibilidades de que este cuerpo impacte con nuestro planeta el 22 de enero de 2032. Alala. No, perdón, yo tendré 71 años. Sí. Seré un vejestorio de alto nivel. Bueno. La NASA también ha reevaluado al alza sus cálculos. Bueno, el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos de la Tierra informó ayer que realizará una actualización diaria y esperaba un informe porque están muy preocupados por este pequeño asteroide. No se toque, Nicolás. Bueno. Yo tampoco, Michelle. ¿Yo qué? No estoy haciendo nada. El 2024 YR4. Y usted tampoco, Orlando. Bueno. Es un cuerpo de nivel 3 en la escala de Turín. ¿Qué tal es? La escala de Turín. Óigame eso. Aprendan cosas todos los días. Le van a decir, Nicolás, ¿usted sabe que la escala de Turín? Por supuesto. ¡Claro! Es para medir el peligro de los asteroides. Imagínate. Exacto. Deje de decir claro. Y coge y vuelve pedazos a todo el mundo y yo lo único que quiero es meterle dos bofetones, pero no importa. Bueno, bueno, bueno, tranquilo. Mide la melaza que presentan los asteroides de 0 a 10 y este tiene 3. Y todo el mundo preocupado porque es una roca de 375 metros, que no es nada. Pero dicen que donde entra la Tierra en un impacto, en el ángulo y en su descomposición, puede acabar con una ciudad. ¿Usted se imagina que eso caiga en Bogotá? ¿Qué nos pasa? No. No. Hasta ahí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hoy en día, ¿cuál es la probabilidad de que ese asteroide, en porcentaje, se estrelle contra la Tierra? Muchas gracias. El que sepa esto, lo he hecho del programa automáticamente. Vamos, Sara. Orlando 10%, Nicolás 19%, Michelle 3%, menos 1 para Nicolás. Yeah. ¿Y usted, Troller? En los originales. La correccional. Ya me encargo de ti, mi querido Daniel. Bueno. Porque serás mía, solo mía. Siempre mía. Menos 2 también para este man. Bueno, espero, voy a pensar. La respuesta correcta es 2.3%. Estoy cerquita. metiéndole el 30% no da 3%, que dijo Michel. Pero me parece que le va a dar un punto a Michel porque estuvo... Saque dos puntos, Michel. Muy justo. Claro, porque es que... Ahora, hace trampa, pero como Sara... No, le pasan platica no. antes del programa, pues yo no digo nada. A ver, Sarita, venga. 50 mil barritas, venga. No, tranquilo. No, tengo efectivo además. Menos uno para Nicolás, menos dos para Carr, dos puntos para mí. Orly pasa sin limpio. Como siempre, no hace nada, Orlando. A ver. Ay, cuando Nico hacía eso, no le decía nada. Y ahora que me toca a mí. Entonces. A mí sí me caen. Carr. Amarilla para Orlando, por favor. Sí, me parece justo. Director. ¿Qué pasa, director? Es viernes. Oiga, me acaba de escribir María Juliana Correa, que no entiende. Estás muy regalado, pues. Ay, no, está carboneando, imagínese. ¿Cómo? No, my wife. Pero regalado porque te doy el punto, yo no he entendido. Al fin, ¿quieres o no a la enferma del huevo todos los días? ¿Sí o no? No, mira, ahí me está escribiendo. 5-9. Es que no sé en qué me regalé, ¿será con Orlando? No, la regaló fue el calvo que debió haberle metido menos dos. Besos, Juli, porque me fascina que nos oigas. Yo te quiero mucho, nunca se te olvide. Pero con los puntos, hágame el favor. Pues sí, porque es que le tenemos pavor a Michi, ¿no? Claro. Ay, están asustados. Dile más bien a Michi que deje de estar calentando al pobre trono que tiene una cama desde el miércoles. Déjelo tranquilo, mire, lo tiene. No siente el brazo, imagínese eso. No, más, que... Y bueno, me dice, estás muy regalado, pero con los puntos. Bueno, ¿qué voy a hacer? No, pero me encanta que Juli nos oiga. Cuando nos oye, me encanta porque yo la quiero mucho. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente, Nico. Sí. Michelle, ¿cómo queda ese arepaso? Carr queda con menos 23, Orly tiene menos 9, Nico tiene menos 8, yo quedo en menos 4. Oye, pero tú estás fulminante, ¿no? Pues, ya era hora. Pero es que va dándole plata a Sarita. No, no más. Y al otro lo tienes en cama, eso es muy berraco. Qué manejo, ¿no? Nicolás, la pregunta es, ¿no lo tiene en cama? Digo yo. No, pues imagínese, ¿para qué hablamos? Bueno. Y mi Carlcito, no. Y él la llama, ay, gracias, ven a mí, me cuidas. Le dice, no, hoy estoy muy ocupada, muchas gracias. No. ¿Sabe cuántas canciones hemos puesto? Una. Por eso no despeguemos, por Dios santo. No despeguemos y vamos con canción, sí. Brother. Y demores un rato sin mí, que me da una pereza seguir con ustedes. Rico, rico. Vamos con una canción absolutamente divina que también pensé que solo conocía yo y resulta que Emilio alguna vez me la oyó. Todd Rundgren fue un tipo importantísimo de la música pop americana, tuvo muchos éxitos. Y este es del 72 y se llama Hello, It's Me. El Personas Ganadoras. Personas Ganadoras, y es el 50 aniversario del programa Saturday Night Live. Sí. Porque además ya reveló la lista inicial de las estrellas que van a participar en este especial de los 50 años. Así que, pues, felicitaciones para este show, porque ustedes saben que ese es un show demasiado, digamos que especial en Estados Unidos y muy querido por la audiencia. Un gran creador de humoristas a lo largo de la historia de Estados Unidos. Tal cual. Y muchos humoristas y actores también han salido al estrellato después de haber pasado por ahí y pues digamos que también han tenido estrellas en sus Jim Belushi, John Belushi, buenos Eddie Murphy, Ahí estuvo Michael Richards. Chris también. Rock, que también muchos Rock, empezaron ahí. Muchos. Pues bueno, el especial, si ustedes también son fan de este show, se emite a finales de este mes. Sí. Y pues tiene ya varios invitados. Va a estar Sir Paul McCartney. Sí, bien. Steve Martin, Tom Hanks, Scarlett Johansson, uno que está en la guillotina, pero es el reggaetonero más famoso en este momento. Sí. Y pues esto salió ya en el comunicado de prensa de NBC, pero también va a estar, por ejemplo, uno que me encanta, que es Dave Chappelle, que es un también, gran comediante. Sí, va a estar. Adam Driver, va a estar John Malone, Kim Kardashian, Martin Short, Miley Cyrus, Paul Simon, Pedro Pascal, por supuesto, que además ustedes, no sé si ya lo han visto, pero también ha participado varias veces en el show. Sí, ha hecho como sketches de... Sí, hace poquito vi el último, no tan bueno, pero sale Timothée Chalamet, pero también tuvimos una colombiana que está en la guillotina, cantante reggaetonera, sí, que también estuvo apareciendo, Ana Will de Will Ferrell no va a estar, que ese también, ese fue otro de esos que se creó en las, digamos que las inferiores de Saturday Night Live. Pues va a estar Robert De Niro. También. Robert De Niro, Sabrina Carpenter, que es la cantante del momento. Bueno, digamos que esta es como la primera lista. Y el día de San Valentín, pues a través de Peacock, transmitirán en vivo el Homecoming Concert con actuaciones de Chris Martin, otro reggaetonero que está en la lista. Sí. Post Malone, Jack White, bueno, y entre otros. Sí, o sea, hay varios eventos. Hay varios eventos. Yo creo que los 50 años de este show son bastante... Sí. Una celebración muy importante, y pues también van a hacer como una mirada atrás de escena del funcionamiento interno del programa a través de entrevistas con los productores, miembros del elenco, mejor dicho, el aniversario super special va a ser transmitido por NBC. La fecha es el domingo 16 de febrero a las 8 p.m. hora Miami. Exactamente, bueno, estaremos pendientes. Vamos con música, esto es Rubén Blades con Roberto Delgado y su orquesta, Señor Botánico. Bueno, es que Trump es un problema para todos nosotros. Uh-huh. Pero Trump a veces hace vainas de ídolo. Son vainas que uno puede creer y es asustar y asustar y le salen vainas. Sí, claro. Marco Rubio estuvo en Panamá y todo el mundo se imaginó que Marco Rubio iba a quitarle el canal. Por supuesto no era eso. Trump comenzó... Dígale, hágase el pendejo que haga esta vuelta. Sí. Y Rubio fue, pero no fue para eso. Y el presidente, que se llama Raúl Mulino, dijo, el canal es nuestro, el canal es de Panamá. Claro, de una brincó, claro. No, y el tipo lo oyó y lo aplaudió como todo el mundo. Pero no, él necesitaba hacer un mandadito que le puso su jefe. El gobierno panameño ante Rubio no puso resistencia a un par de exigencias de Donald Trump de garantizar un trato más equitativo para Estados Unidos en el canal. Es que Trump decía que le cobraban mucho por entrar los barcos. Uh-huh. Entonces, don Raúl Mulino dijo con mucho gusto, el presidente tiene toda la razón. Uh-huh. Y, pues, de acuerdo a la línea que se fijó cuando Jimmy Carter les devolvió el canal en 1977. Pero eso no es lo más berraco. Es que Mulino no solo accedió a no renovar el acuerdo con China, que expira en 2026, sino que ahora estudia la posibilidad de recuperarlo antes de su fecha de finalización. El acuerdo con China, pues es terrible, y Panamá llevó a Rubio a presenciar un vuelo de repatriación de colombianos que han ingresado por el canal del Darién. Hágame el tapón. Sí. Entre los deportados, 32 hombres y 11 mujeres. Y Rubio subrayó que la política migratoria y el refuerzo de la frontera con México será también prioridad en la diplomacia americana. Y Panamá les dijo, todos los acuerdos con China que se llaman la franja y la ruta de China, sí, se acaban antes del 2026. Y Rubio, con una sonrisa enorme, claro, los acompañó a ver un avión destartalado, uh-huh, llevando un poco de colombianos que se metieron por el tapón del Darién. Es que realmente nosotros no somos viables, Nicolás. No, no hay manera. No hay manera. No tenemos manera. Es inviable. Es muy difícil todo aquí. Pero es que el tapón del Darién, eso es como... Eso es porque meterse por el Paso Texas con 100,000 soldados gringos. Eso es la muerte. Eso es lleno de zancudos y de moscos y de malaria. Y se murió Patarroyo y no hay cómo curarnos de eso, Dios mío. Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios mío, ¿por qué se fue? Teníamos la Manuel solución. Elkin, ¿por qué no se llevaste ese genio? Llévanos ¿Por qué contigo. No, ¿por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? No sé. ¿Por qué el señor me la quitó? ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? No, ¿por qué el señor me la quitó? Orlando se la sabe de memoria. Obviamente. La puedes poner de la novela fracasadísima, era recién el penúltimo beso, que en el primer capítulo tiene un flashback de 20 minutos. No, pero ¿por qué tan largo? Usted tiene que aprender que en Colombia usted no puede hacer... Para la audiencia colombiana, sí. Un flashback de 20 minutos, porque la gente es un poco se largo, pierde. No, es un poco largo. No, también. Se pierde. Dice, ¿tú sabes qué pasó ahí? Al colombiano hay que entregarle el Chavo del 8 máximo. Garaneadito. El Chavo del 8, que repite el chiste 30 veces para que lo entienda. Pero es muy bueno. Sí, ahorita no, vuelta. Estoy hablando que el penúltimo beso, porque se fue. ¿Quién era? ¿Qué pasó? No tengo Guillermo el reparto. Guillermo Restrepo Camacho, no, productor. Pero escuchémosla. El gran fracaso de la vida de RCN duró 6 capítulos al aire. ¿Y quién actuaba? Es que no la tengo en mente, diga. Perdón, Sebastián Martínez. No diga. ¿Sí? Sí. ¿Y quién era la dama? Creo que era Caterín Sainz Herrera. No me diga, hombre. Ah, no, no era, no, ellos no. Sí, corrieron ahí. ¿Ahí? No era otra vieja. Orlando, ¿tienes por qué se fue? No, hombre, de Alcibiades. Pasó? Porque es... ¡Mándela! De Alcibiades, a ver. Oiga esto. No, tranquilo, espere que... Enemigos del programa. No, tranquilo. Digo yo. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. ¿Qué tal el guarguero de este man? No, pero le digo. ¿Quién oiga, oiga esta ahí? Baila. ¿Qué tal el vibrato de este imbécil? Vamos los dos al anochecer. Obscurecía y no podía ver. Yo manejaba iba más. Y el penúltimo eso comienza con un accidente. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Y al enfrenar, ¿qué tal es al lobero? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Dicen que era la hermana, que no era la novia. No, ¿en serio? Ay, no. Sí, dicen que era la hermana. Un dañado importante. No, pero ¿qué no, es que la canción se la escribió a la hermana. Ah, yo pensé que el tipo... No, yo creo que era la amante. Cantándola de manera bien, yo imaginaba eso, como el amor de su vida o algo así. El amor de su creo vida. Creo que era la hermana. No, es que puede ser el amor de su vida. Claro, sí. Oye, totalmente. Súbele, Orlando. Querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después un suspiro en mis brazos quedó. No, qué gola. Qué vaina tan ordinaria. Qué gola tan brava. Porque el Señor me siento con Pacho Vélez cantando. Hoy lo vi. ¿Con Pachito? Sí, lo saludé. ¿Y lo que Raquel? ¿No tomaste fotos? No, cálmese. Le di besito. ¿A mi Pacho? ¿Dónde? ¿A mi Pacho? ¿A mi Pacho? ¿En las manos? Claro. ¿Y los ojitos? ¿En los ojitos? ¿Adentro del ojo o afuera? Afuera. es muy delicado. Hola, pero ¿quién era el intérprete de esta? Sí, pero esta Orlando, versión está ¿quién, matadora. ¿Quién esa porquería que es? Dígame. Uy, le digo que... Polo y los Abson. Pero eso tiene bueno, los años de... Y hay una versión ¿cómo se llama de... la canción? ¿Por qué se fue? Hay una versión no, también de no sé, Alcia Costa, ¿la hizo? Sí, claro, Alcia Costa. No, esa es la que yo conocía. Pero dejémoslo así. Ustedes se sientan a oírle a Alcia Costa. Pero ya me hizo una muy, muy, muy desafortunada. No, esta eso? Versión no, sí. Nada que ver con la de Alcia Costa. Me gusta más esta. ¿La original? Sí, no. Sí. Me gusta más esta. No. Acá hay un sufrimiento latente, original. ¿No? Acá hay un sufrimiento. Me sentí con Los Ángeles Negros. Yo también, exacto. Y volveré, ¿se acuerda de esa canción? Oh, ah, claro. Y qué ordinaria es. ¿Cómo olvidarla? La voz del cantante. Ese señor nunca aprendió dicción. No se le entiende nada. No, palabra. No se le entiende. Pero muy bueno. Y la otra que se llamaba... los mandamos al archivo. ¿Cómo se llama esa vaina, Orlando? Cara al congelador. Uy, debut y despedida. Debut. Lo más ordinario. Gran canción. Adelante. Es gran canción. Debut. Oiga. ¡Ay, qué lindo! En los originales. Una noche de debut. Debut y despedida. Y despedida. Hermosa. Es que el man dice muy debut. Debut. Un momento. Otra vez ponla sí, para sí, recordar sí, a Troy que dice debut. Soy como un contrato que se archiva. En los originales. Una noche de debut. Debut y despedida. Y despedida. Pues esos son inventos míos. Es que a mí no me han valorado que yo cree este programa. No te calmes, hombre. Yo me inventé esta vaina, ¿o no, Orlando? Cierto es. Yo no me inventé cierto este cuento. Es. Ni muy lambón es. Este. Sí, sí, sí. Todos está llegan a decir bien. que ellos inventaron este programa. Muy lambón, Orlando. Es la diferencia entre Nicolás, señor director, que es un lambón muy de lambón, pelo. Orlando. Sí, y sí, yo sí, que sí, digo sí, la sí, verdad, veíamos. Porque es que yo sí soy, sí, o soy sí, negro sí, o soy blanco. Yo no soy de tonos grises. No, usted es negro. Yo no soy de tonos grises. No soy de tonos grises. Negro y cada día está más oscuro. Cada día más oscuro. Siento una posición. El señor es muy gris. Le da miedito todo. Una posición oscura. Le da miedito todo. Sí, Nicolás no toma partido. Siempre es tranquilo, tranquilo. No, es una gallina. No toma partido. Es un varoncito para hablar, un machito para hablar y decir, es bravo. Más bravo no, se queda al doctor Mosquera, ¿no? Doctor Mosquera. ¿Cómo le va, señor Samper? Doctor Mosquera, ¿para qué soy? ¿Para qué sirvo hoy? Dígame, por favor. No para mucho. No para nada, pero... El la tipo verdad, lo mira con desprecio. Y lo mira con desprecio. Dice, este man es como... Lambón. Siga, troll. Siga. ¿Cómo? Siga, negro, hable vainas. Diga pendejadas. Así, no, es que ¿qué puede decir uno de los lambones, Jaime? Ya hablar más de eso es ser, entrar en redundancias. O sea, ahorita, ay, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Chi, chi, chi, chi, chi. Y ayer un miedo con Troller. Y no estaba. Y con un miedo. No, y espere que Troller lo escriba y le diga, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es la pendejada están conmigo, poniendo pues? Negativos. Sí, ¿qué es la pendejada? No, no, no, no, no, Carl, perdóneme, por favor. Es bueno, que no, miedo. Es que no tengo control de Nicolás ni de Jaime. Y hable le echa con, la culpa a uno, ¿no? No, hable con Michelle, que es así. Eso iba a decir, ahí es. ¿Qué? Ese se las bajo la manga, mandar a Michelle. ¿Hablar con para calmar a Troller? ¿Si ve el miedo? Para que, calme, para que ella calme a su Troller. ¿A mi drogo? A su... Ay, pero hombre, él está calmado. ¿Qué tal el miedo de este sujeto? Sí, pero Carl está calmado. Sí, está calmadito, bien, relajado. Es que está con un brazo... absolutamente paralizado. Sí. Pero es que después de que también. Pero es que después de que a uno lo zafan y no le dan ni la hora, pues claro, uno cae al ring. Uno cae. Son las 7:32. No cae a la lona. No, yo la hora siempre se la doy. ¿Ve? ¿El resto? Mi amistad sincera. Pero, no, y el tema del carro. El carro que comparte. Yo no he entendido eso. Compartimos el tipo carro. Vive a 60 cuadras de ella. Clarísimo, ¿no? Vive en Chía y yo. Claro. Y él se va hasta Chía y luego a pie. y comparten un carro. Yo no, antes vivían al lado uno del otro. Ahora viven a 70 cuadras y comparten un taxi. Yo no, ¿cuánto costará? Y él se va hasta Chía y se devuelve. No, es que es muy lindo. Carl es un caballero y no quedan muchos. Oigan, oigan a mi tío. No quedan muchos. No, no, que, no, pocos, pocos. Ay, ay, troll. ¿Aquí cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos caballeros hay aquí, Michelle? Es que la pregunta es, ¿qué ¿dónde? Es un caballero? Claro. Ese es un buen tema. ¿De qué hace? ¿Es un caballero porque qué? Porque lo tiene absolutamente embruticido. Ya lo metió una clínica, bro. Claro, es un caballero. Pues es un caballero aporreado, pero caballero emocional. Al final del día. ¿Qué tal? Pues uno todos los días siendo fustigado de la manera. O sea, lo metió. Fustigado, me parece. A una UCI en cualquier momento. Claro. Y eso es qué caballero. Ah. Me están haciendo una fama terrible, como si fuera yo una persona mala. ¿Qué caballero? Él es un caballero que está aporreado, pero pues es que los caballeros tienen que librar batallas también. Pero tú, ¿por qué le prometiste lo que nunca le ibas a dar? No, pero yo no le prometí nada. O sea, ¿tú crees que nosotros es diferente? Veíamos a un señor con un balde echando babas colgado todo el programa. ¿O me equivoco, Nico? Está dirigiendo muy bien. Ay, no, no me creo. Nick, Orlando, ¿me equivoco, brother? No, es verdad. Y había que tener servilletas ahí al ladito también. Ay. Que esa mesa quedaba. Exagerado. Pobre troller, hombre. No, veo el miedo. Porque sabe que dijo algo y ay, pobre. Entonces, y cuando vuelva, se repite la vaina. Pues es el yo único pregunto, hombre que sí voy a esperar que vuelva a mi vida. Ay, ay, ay. Y yo pregunto, ay, ay, ay. ¿Cómo comparte un taxi donde una persona vive a 70 cuadras de la otra? Sí, es un negocio muy raro ese, ¿no? Sí, es que yo no creo me que ella lo no. acompañaba hasta la casa y se devolvía. No, mijo. Él la dejaba. No. Es que la antes yo estaba lloraba, en su camino. Lloraba en el vidrio del taxi y seguía. Menos mal. No va a compartir un taxi que a uno le vale el doble la carrera. Menos mal no vino el día sin carro, Carl, porque le salen 200 mil pesos ese viaje. No, no, son preguntas que yo me hago. Es que yo siempre me pregunto. ¿Cómo despertamos a Carl de ese letargo en la vida de ese marasmo normal? Difícil, muy difícil. Ahorita está pues, un poquito maltratado, pero cuando ¿por esté quién? Perfecto... No, por nadie, es la vida. Cuando esté perfecto, ¿cómo decirle? Oiga, Carl, ¿usted no se da cuenta que ahí no hay nada que ver? Cuando hacían el trío, el tipo con un violín tocándole a Roberto y a Michi. No. Sacaba un violín Stradivari y a tocar. No, es que te estoy... Perdóneme, Nico. Gracias, ¿cuántas amigos. Veces fue violinista en el tejado? Uy, pero mejor dicho, Alfredo de la Fe es un bolero, Alfredo de la Fe. Y el tipo sacaba una flauta dulce a tocar pendejado. No. Uy, no, qué horrible. Él salía ya con ellos dos, tocaba el violín y decía, Daenerys, hoy no serás mía. Mía, hoy no. Solo de él. Solo de Roberto, no. Es tuya. No. Lo bueno es que no soy de nadie. Eso es una mala noticia parece, para pero acá. Es que a mí me parece increíble es una buena que para mí. Alguien le tiene que cantar la tabla a nuestro amigo. Y decirle, óigame, ¿usted no se ha dado cuenta que ella lo está utilizando? ¿Pero utilizando para qué? Eso no se utiliza. Para el taxi. No, no, no. No porque nosotros, por ejemplo, hacemos un día él, un día yo. Ay, como un picnic. Ay, pero mira, ¿tú cuánto vale el viaje de él y el tuyo? La mitad. No, Carl vale cinco. Nuestro ¿hay tiempo algo? Juntos no tiene precio. No. No, no, no. Y entonces, ¿qué es que me acompaña cuando estoy sola a una cata de comida? Y él le dice, ¿quiere comer? Por favor, pollo al vapor. Muchas gracias. No. Sin sal y no más. Y de tomar, ¿tiene agua? Sin gas, por favor. Es un hombre que y se Michelle, cuida. ¿Te provoca algo? Una copa de vino tinto y dame... Por favor, tres huevos porciones de chunchullo de con entrada. Caviar. Exacto. Señor, el caviar es colombiano, no importa, es caviar. Perfecto. Una bandejita paisa. el caviar del río Bogotá, que debe ser delicioso, rico. El día. Lumpfish. No lo olvides. Magnífico. Ay. Bueno, no, yo nunca he entendido esa relación. ¿Yo qué hago? Pero es que no hay nada que entender. El amor es así. Ah, la mía. El amor, no hay ningún amor. Sí, hay cariño. Ese pobre señor. O sea, es que usted sabe dónde comienza el primer problema. En la cabeza. A ver. Su cabeza se le enloquece y empieza a enfermarse de todo. Sí, claro, claro. Eso es el comienzo del fin, ¿no? No, y esas cuentas. Hemos gastado, ya se han gastado plata en 3 baldes. Es que no, por eso. ¿Ah? Y marcados. Carl. No. Y esas cuentas de taxi. Le tira unos huesos de plástico al piso y sale como... No, es que y va y le recoge el hueso y se lo da y ya, bien mi Carlito, le soba el lomo y sigue. Si no. Le toca la espalda y Carl, me hace falta este masaje, y no es un masaje, solamente le da como 2 golpes, sí, 2 palmadas, el tipo se siente masajeado, brother. No, sí. ¿Cuántos años llevas en el programa? Como año y, no sé, 6 meses. ¿Llevas en un año? Año y 6 meses. Año y 6 meses, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto lleva Troller? Troller entró como a los 3 meses que yo entré. Yo entré primero. Tú entraste primero, sí, señora. O sea, Troller, es que Troller ha salido como 4 veces y vuelve, ¿no? Sí. Sí. Y el único imbécil que lo recibe soy yo. No, déjelo. No, sí. No, que no me molesten más. Es que a mí me miran y me dicen, en personal me dicen, Jaime, me da pena con usted, pero usted sigue siendo el mismo imbécil de siempre, ¿no? Yo sí. ¿Cuánta gente se fue y volvió? Orlando, Luis Alfonso, Claudia Bahamón. ¿Quién más? Laura Acuña 3 veces, Eva Rey 4, Carl Troller. Laura Hoyos. Laura Hoyos, sí, no, fue y ella se fue y volvió. Es que ha sido todo el mundo. Los únicos que nunca se han ido son los más leales y los más. 6-2. Nicolás Samper nunca se ha ido. Por desgracia. El señor quien no se fue nunca. ¿Quién más? De acuerdo. Bueno, Mónica Martínez se fue once y ya. Sí, no más. Pérez, hoy le digo. No todos piden pista. Laura se fue como 2 veces, ¿no? No, pero tal vez sería 1 o 2 veces. No, yo creo que 1. 2. ¿No? Ella entró y volvió. Eva Rey sí, creo que 3 veces. Sí, Eva sí, pero Laura tal vez fue porque estaba embarazada, puede ser que... ¿Lactando? Sí, me parece, ¿cierto? No. ¿Puede no, ser no, o no? No. Ella se fue y volvió. Pero creo que fue por esa razón. Y Troller lleva 3, ¿no? No se le olvide, 3. El rey. A mí me dicen en personal, pero Jaime, ¿usted es bobo? ¿Qué? ¿Se le va a volver a ir otra vez? No, yo confío. Bueno, pues los que se van. Advierto, pero me dicen, la gente no cambia. Yo no, Nico. No, pues lo que hablamos ahorita, usted no va a cambiar a las personas a los 40, a los 70. Usted no va a cambiar a la gente. ¿Usted cómo puede cambiar a Carl Troller? Piénselo bien. Pero él está bien como está. Él no necesita que lo cambien. O sea, tú no le cambias nada. Nada. A la mía. ¿No le dices que solo piensa en sardinas y que es un idiota? No. Le cambiaría haberlo conocido en otro momento. ¡A la la la! ¿Cómo? O sea, que tuviera 20 años menos. No. O yo 10 así menos. Es muy fácil. Yo 10 menos. Años, con 20 años menos queda listo. Oye, muy pero polémico lo de Michelle, te digo. Muy polémico. O sea, pero sí tiene unas. Sí tiene como un atractivo, pero lo ve y le da lástima por viejo. Nico, no. No, jamás me daría lástima. Carl es un tipazo. Lo ves como un cucho. ¿Qué raspea Orlando? ¿Qué pasó? ¿Qué raspea Orlando? No, es que perdón, lo dijo al aire. ¿Qué? Nos conocimos en un mal momento. Tú ya quieres que él te hubiera conocido 20 años antes. Es polémico. Y ya tuviera 38, ¿qué es lo que tiene? No, perdón. Justamente ese fue el choque de trenes que se encontraron. Ah, y le faltó otra. Y me hubiera gustado, ¿qué? Nico, y me hubiera gustado conocerlo millonario. Perfecto. No, yo no dije eso. Sí. No, pero Nico, póngale ese atractivo. No, tranquilo. Ahí no importaría. Diga algo. No importaría la edad. La edad no tendría límites. No. Ahí la edad se va a un segundo plano, Nico. No, él hombre, está. El tiempo es relativo, usted sabe. Chequera mata galán. No. Ay, sí que no. Bueno, pues es que hoy acaba de decir un par de cosas muy comprometedoras. Muy polémicas, le digo. Es que ustedes quieren polémicas, acabar no, con comprometedoras. Me hubiera gustado conocer a Carl en otro momento de su vida. Alalala. Le digo, con 20 años menos, me dijo, o yo 10 menos. Imagínese. O sea, ella a los 38 lo hubiera gustado conocerlo. Carl tiene 64, quítele sí. 20, 44 y ella 38. Pero eso es imposible. Y claro. Fuera de eso, y con billetera. No, es que también sí. Exigen mucho, ¿sí? Claro, pide mucho, mijo. Que exigiera, pues. Pero es que hay que tener los estándares altos. No, pero también respétenos. Entonces, deja, o sea, pobre Nicolás, ¿qué va a pensar de ti? No, por eso. No, pero es que Nicolás me conoce de atrás, hace muchos años. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me perdí, director. Yo también. Ya son las unas confesiones. Es que Nicolás y yo nos conocemos hace muchos años. Claro. Hace 7 años. Ya. El que aclara. Claro. Nico me conoció cuando yo tenía 20. Cuando era un bebé, digamos, como a la edad que yo le hubiera gustado conocer a Carl, más o menos. Es como, claro, la edad que tú me conociste, ahí yo era para hubiera Carl sido en muy ese partido momento. Para Carl. Claro. Tenaz. Y toda recién bueno, llegada, así como su Sánchez. Cajita de Grasco. Su cajita a ver, de hagamos la. Orlando, ayúdame con la promoción de Emilio que se me apagó el teléfono, brother. Fresco, sí. Pero hazlo sin tanto engole, ¿no? Uy, eso es difícil. Sí, claro. Mire, resulta que Emilio, pues a propósito del conversatorio que va a tener por el lanzamiento de su libro La Música del Encuentro, pues va a tener este conversatorio. No es el lanzamiento. No. Que a propósito del lanzamiento que hizo. A propósito del lanzamiento que hizo. Lo hizo ya hace un año, brother. Entonces ahora, muy lógico. Ahora, el día jueves 13 de febrero. El jueves 13 de febrero. El próximo jueves a las 6 de la tarde en Ibraco, que es el Instituto de Cultura Brasil-Colombia, ubicado en la calle 104-1531. Pues va a tener un conversatorio muy interesante, acompañado por la persona que lo va a moderar, que es Juan Carlos Garay, gran conocedor y gran periodista musical. Pero además, otro dato chévere de ese evento es que la cantante, perdón, Cristina Lamar, que ya la escuchamos con una gran canción que lanzó recientemente, ella va a estar como preámbulo a ese conversatorio, va a hacer una presentación bien chévere, una gran voz, los va a acompañar. Okay. Bueno, este evento, les repito, es el próximo jueves 13 de febrero a las 6 p.m. en Ibraco y la dirección calle 104-1531. Para más información, okay, que ustedes puedan ir haciendo más seguimiento, pueden seguir las redes de Emilio y las de Los Originales. Los Originales lo pueden seguir en @losoriginalesfm en Instagram y @losoriginales en Twitter o X. Y para Twitter, seguir para seguir Twitter, Twitter. Para seguir a Emilio en @EmilioSanchezRadio en Instagram y @eSanchezRadio en Twitter. Bueno, quiero solamente dejar una frase que se queda en la memoria al menos este fin de semana. Michelle dijo: Nico me conoce de atrás desde hace mucho tiempo. Uy, sí, yo ahí quedé, pero más desorbitado, más perdido. No, no, Es una reflexión porque queda uno como loco. Claro, queda uno como... Pasó un pantallazo por la mente. Como... ¿Sabes qué dije yo? ¡Qué envidia tan berraca! ¡Claro! ¡Calma! Claro. Como loco. Va a tocar ir a frotar al calvo para pegarse uno de ases y le pega algo a uno. Porque... Eso, que es lo que se unta. A ver, Niquito. ¿Qué está pasando? Póngase una cancioncita antes del último repaso del ganador del Twitter de hoy. Gracias. Claro, Chris, que Crystal me apagó el teléfono. Y The Boy from Ipanema. Bueno, muchachos, último repaso. El que lo sepa, pues lo expulso de el programa. Muchachos. No, pero... Déjeme ser exigente, brother. Acuérdese que ese es mi papel en el programa, profesor Girafal. Bueno, a ver. No, el programa estuvo demasiado divertido. No se lo recomiendo a Troller. Para él no. El único que no pasó rico fue Troller. Mi querida Daenerys, eras mía, solo mía, siempre mía, pero hoy no, hoy de otro, y mañana tal vez serás mía, pero creo que no, muchas gracias. Bueno, salieron los datos de las utilidades del Banco Santander en España el año pasado y su red mundial, porque está en Estados Unidos. Está en Colombia, está en todas partes. ¿Cuántas utilidades dio el año pasado en euros el Banco Santander? El mejor de toda su historia. Como todos los bancos, ¿tú conoces? Bueno, siempre son siempre los mejores de todas las historias. Siempre. El mejor negocio es tener un banco. Es que nosotros fuimos cobardes, Nico. Sí, nos dio miedo. Terminamos trabajando en una cabina de radio. Sí. Música, por favor. Estaba demasiado simpático, Michel, ¿sí o no? ¿Estás molesta conmigo, amor? No, para nada, ¿por qué? Para nada, mi drogo, mi drogo. 40 segundos. Y voy a mirar el teléfono, lo tenía solo para eso. ¿Cuánta plata en euros se ganó el Banco Santander el año pasado? El récord histórico de utilidades de ese banco. A esta vaina le quedan el 2%. ¿Con eso acabo? Sí. Sí. Ojo con el... ¿Qué? Pero ojo, tranquilo. No me gusta porque es despectivo. Tranquilo, hombre. Orlando, 55 mil millones de euros. Buen año, ¿no? Buen año no, o sea, un perfecto cretín. Sí. Troller. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? O sea, ese tema de esta mujer que me fascina, de ustedes burlándose. Déjeme pasar mi dolor, hermano. Ella es mi Daenerys. Y yo soy su drogo. Drogo, drogo. ¿Cuál es el colmo de la esperanza, Nicolás? No, ¿cuál es? ¿Se acuerda? ¿Cómo era? Sí. Una vez en una jaula y esperar a que... Ay, ¿cómo era? ¿Cante? Pucha, no me acuerdo. ¿Cómo era? ¿Cuál era? Ay. No, hermano, usted ya lo sabe. Yo no sé lo que echó al aire, no se puede decir. No, no, no. Y le hice reír dos días. No, por eso, tranquilo. Todo fuera del aire, se lo digo a Orlando para que se lo pase. Bueno, Michel Arevalo, 15 mil millones de euros. Y Nicolás, 3.500 millones. Y Troller, pues, como anda tan molesto por Daenerys, pues le vamos a meter menos 2 a Troller y menos 1 a Orlando. En los originales. Pero además es que la dueña tanto, payasos, unos payasos. La dueña del banco es una vieja antipatiquísica, es la familia que le, ella heredó eso, se llama Ana Botín, es fea y multimillonaria. Bueno, bien. Repartirán a los accionistas en 2 años 10 mil millones de euros. Ay, pero bien, ¿no? Bastante bien. Va a ser bien. No, pues es que el banco dio 12.574 millones de dólares y no me queda sino un camino. Darle otros 2 puntos a Michelle. Ay. Ah, uy. Hoy fue mi día. Carl, te lo dedico. Oye, no te ha hecho falta Carl, me parece. ¿Por qué no le dedicas? Ah, fue a Carl, sí, perfecto. Fue la dedicatoria, sí. Drogo. Bueno, pensé que a Nico te lo dedico y iba a decir, pero está bien que me está pasando. No, no. Está cambiando de bando muy rápido. Sí, ¿listo? Exacto. ¿Eres que el que se va para Barranquilla? Dile. Rey muerto, rey puesto. Sí, pero de verdad, estamos en problemas muy serios. Necesitamos que Carl, por favor, se conecte porque esta mujer se está enloqueciendo sin él. Sí, ella está. Pero cuando está él también se enloquece. Sí, no sabemos qué pasa con él. ¿Es peor o qué es mejor? Sí. Es mejor que no esté o que esté. No sabemos. En los dos momentos se desespera. Sí, se va al diablo. No, cuando le empieza, usted lo ha visto cuando le empieza a corregir y a decirle que se equivocó. Y esta mujer se pone como una tatacoa. Furia, sí. ¿Por qué no te callas, Carl? Déjame tranquila. Y el otro, sí, perdona. Y se agacha así. Tal cual. Y baja los ojitos y el baldecito. Vale. ¿Qué baja los ojitos? Baja los ojos. Baja la cara en balde. Bueno, mi vida, ¿cómo quedó el arepaso de hoy? Bueno, Carl queda con menos 25, Orly tiene menos 10, Nico menos 8, yo tengo menos 2. Tú vas muy bien, cuídate. Cuida mucho tu puntaje. Toma la foto, sí, toma la foto. Miquito, ¿quién se ganó la cena en la Riviera? Sí, mire, en The Rivero Bistró, que es una cena de 3 tiempos para 2 personas con una botella de vino y coctelería de autor. Y el ganador es del tema ¿qué te ayudó a salir de alguna crisis? Y Johannes Pulido dijo, después de una decepción amorosa que tuve, la mejor ayuda fueron los amigos, la rumba, la música y la cerveza. Ese es el ganador de la semana, Michelle, tu opinión. Buen ganador. Sí, no, cualquier cosa. ¿Será, eso es cualquier será amiguito, cosa? Será amiguito del calvo de pronto, un seguidor de X, alguna cosa ahí. ¿Pero qué dijo ese tuit? Pero es un buen tuit, es un tuit que, pero, no sé, que patentiza lo simple. Tiene más gracia el balde de babas de Troller. No, pues, aquí si uno tiene premia toda la razón, lo guache, entonces no, que no. Pues, si uno premia lo decente, que no. Es que esto no es nada, Nico. Esto es muy buen tweet. La vida es muy bella y simplemente pasémoslo tranquilo con los amigos. Y qué mejor que el poder de lo simple. No, debe ser un man que lo sigue en Twitter. Dios mío, ahí estamos. En las redes, sí. Debe ser eso. ¿No será que sí, debe ser una amistad muy contemporánea desde